una semana más. Nos encontramos en la noche, en un mes de octubre caluroso. Pero por la noche hay que echarse el edredón de pluma. Ha estado ahí muy buena oferta, ¿eh? Javi Juan, ¿eres de más de manta o de edredón de plumas? Mantita, mantita. ¿Mantita tampoco en octubre con el calor que hace, tío? Mejor que edredón de plumas es que... ¿Y yo el plumas cuesta 10 euros? Pero es que da más calor. Bueno, tú y yo que somos expertos en termodinámica, ¿da más calor o aísla mejor? Bueno. La aislamiento, la la la, la la la. ¿Alguien tiene que estudiar termodinámica? Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Yo, fuera ciencia, paso más calor con el pluma, ya está. Vamos a hacer una encuesta a nuestros oyentes en Twitter, seguramente, por favor. Hashtag mantita, hashtag plumas. Y nos decís qué preferís taparos en estas noches de entretiempo. De lo que seguro que no os tenéis que aislar es de los contenidos que traemos hoy. ¿Te ha gustado esta frase, Javi, de locutor? Sí, es como espectacular. Es como hasta profesional, tío. Es como... Jo. Mirad, hoy el programa que traemos es súper interesante, como todos los fines de semana. Mirad, vamos a empezar con una sección de nuestro compañero Carlos Torres, que está promoviendo un torneo de ajedrez online en la plataforma lichess.org, del cual, por favor, os recomiendo que nos sigáis en todas las redes sociales, con eco o sin eco, pero lo podéis seguir ahí. Y nos va a hablar hoy de diferentes posiciones de cuando termina una partida. Hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado, lo veremos con él en la sección. Posteriormente, en Maitemáticas, Maite Jiménez nos va a hablar de falacias, mentiras y conjuntos. A ver qué tenemos esta semana. La entrevista hoy viene a nuestro compañero y amigo Harold Hernández Lozano, quien viene a presentar en nuestro espacio su libro Tú vas y yo vengo, en el cual hace un estudio pormenorizado de las tubas y los bombardinos dentro de lo que es el mundo académico y práctico musical. La canción transparente de Santos Macho hoy nos trae un tema que llegará a nuestro corazón. Eres tú. Los compañeros del Instituto Ouroboros traen hoy una de las entrevistas más interesantes y personales que tenemos bueno, desde que hemos comenzado nuestro espacio, y hablaremos con Juan García Cuenca, autor del libro Budismo en pocas palabras. Conoceremos su trayectoria vital y profesional y bueno, cómo esta filosofía nos puede ayudar a llevar un poco el día a día. Y con Iris Quero, en la sección de Martillo, Yunque y Radio, trataremos casos prácticos de su ámbito de estudio. Finalizando, Javier Ruiz nos traerá hoy una sección de retórica y debate sobre emociones políticas y en el cine. Una película que es Gloria. Un drama humano urbano protagonizado por un actor muy poco reconocido por el Star System. Hoy traemos Still, protagonizada por Shaquille O'Neal. Buen actor y tal vez mejor pívot bajo. Hoy en el cine traemos Gloria. Terminaremos el programa con la agenda cultural. Soy Rafael Macho, presento este programa y Javier Juan nos lleva a todo lo que es el tema de técnico y de sonido. Y con lo vamos a hacer que lo diga él. Sube la música, Javi. Empezamos. Javi, comenzamos, pero bueno, venga, va, empezamos también. Javi, ponme otra música, por favor. Domingo 17 de octubre en la plataforma lichess.org tenemos el torneo Arpad Henry Elo de Carlos Torres. ¿Quieres ver cómo tu peón revienta un caballo como en Harry Potter? ¿La sangre vertida por un alfil acuchillado por una torre? ¿Quieres como una reina llora cuando le hacen jaque a su rey. Dama. Todo eso y mucho más lo trae Carlos Torres Jiménez en la sección de ajedrez de la noche paradigmática. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¡Jaque en las gaunas! ¡Han dado jaque en las gaunas! ¡Qué maravilla, Carlos, la verdad! ¿Cómo estás con la preparación del torneo? Cuéntanos. Bien, ya han empezado a apuntarse gente. Uh-huh. Y esperemos. ¿Son que... más de uno? Sí. ¡Bien! Sube, Javi, la música. Otro éxito más de la administración Torres Jiménez. Entonces, Javi, Carlos, perdona, Javi, gracias. Carlos, tenemos ya gente apuntada. ¿Se pueden seguir apuntando hasta qué hora? Hasta la misma del torneo, hasta las 6:30. Hasta las 6:30 de la tarde os podéis apuntar en liches.org/torneo o directamente en liches.org lo pueden seguir. Recordad que en las redes de Paradigma Media y Paradigma Noche encontraréis el enlace directo de inscripción, así que no perdáis esta oportunidad. Lo más fácil es que os metáis en el enlace, os registráis, si no estáis registrados, y le dais a unirse al torneo. Carlos, una pregunta así de periodista incisivo. ¿Qué premios contempla este torneo? ¿Cómo que qué premios contempla este torneo? Un torneo, su copa, su medalla, yo qué sé, un ramo de flores. Todavía no tenemos premios. Na, na, na, chan, chan, chan, na, na. ¿Hay música, Javi? No hay música. No te preocupes. No hay premio todavía, bueno. ¿Y algún punto elo se puede roer de ese torneo? Elo de liches, elo ficticio. Pues cállate, que eso no lo saben. Puntos de elo de liches pueden ser repartidos en este frenesí de piezas. Se confirma los puntos de elo de liches. Carlos, ¿crees que le falta espectacularidad al ajedrez? ¿Molaría un comentarista en plan, Dios mío, la torre que ha hecho? ¿O no se contempla? Hay comentaristas que van viendo las partidas y eso. Hay otras personas que miran las partidas y las van analizando mientras las partidas, comentándolas entre varios jugadores. Ajá. Y alguna vez alguno echa alguna bromilla. ¡Qué bueno! O sea que tenéis vuestros propios casters. Como Ibai y esta gente. Sí. Bueno. No lo queremos comentar, pero ya Carlos Torres ha planteado un nuevo formato en Paradigma, que va a ser la retransmisión en vivo de partidos y partidas de ajedrez a nivel mundial. ¿Qué nos puedes comentar de ese proyecto, Carlos? No te hagas el sorprendido como si me estuviese inventando esta parida ahora, que lleva aquí... ¿Tú quieres ser el comentarista de ajedrez en Paradigma Media? No sé. Bueno, con el tiempo lo iremos trabajando. Carlos, hoy nos traes una sección muy interesante que habla de qué pasa al final de una partida de ajedrez. ¿Cuándo podemos considerar si ganamos o no, ¿no? Bueno, no tanto eso. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre jaque mate y tablas. Vale, pues empiezas tú, mueve tú, cuéntanos. Vale, sobre todo cuando los principiantes vemos que hacen jaque continuo. ¿La has visto en alguna partida que empiezan a hacer jaque sin sentido? Yo soy de esa escuela, de ir a matarle, porque tú lo que buscas es una cosa como psicológica, ¿no? Que el otro se bloquee en plan de, Dios mío, me están amenazando cada dos por tres. Yo juego esa carta. Pues no siempre es buena. Vale, apuntamos. Vale, entonces el jaque continuo tú no lo recomiendas como estrategia básica de ajedrez. Muchas veces hacer jaque está bien. Vale. Muchas veces hacer jaque está mal. Depende de la posición. Comprendo. Vale. Entonces, y jaque simplemente es la amenaza al rey. Jaque es cuando atacas al rey. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre jaque mate y jaque? ¿Qué es lo que muchas veces a los principiantes les suele costar el concepto? El jaque es cuando te están atacando al rey, pero tú... O puedes mover rey, o puedes comer la pieza con la que te están atacando. Si te están atacando con dos piezas, no puedes, obviamente. Vale. O poner una pieza en medio. Digamos que hay margen de respuesta, ¿no? Sí. Vale. un jaque nunca se le nunca siempre le tienes que hacer caso. No te entiendo. Te hacen jaque. Tú, ¿vale?, no puedes mover otra cosa. Tienes, sí, que... Tienes que responder a ese jaque, ¿no? Si no, es una ilegal. Y tienes que hacer... Te vuelves para atrás y haces otra cosa. Con lo cual, digamos que también te puede servir para en un momento bloquear un desarrollo del otro jugador, ¿no? Es como, uy, está moviendo aquí este caballo y esta torre, pues le voy a hacer un jaque para que tenga que responder ahí y le retraso en su estrategia, ¿no? Eso no puede, suele pasar mucho, pero supongo que habrá posiciones en las que sea correcto, uh-huh, siempre y cuando no te quedas feo haciéndole el jaque. Claro. Sí. Entonces, vale, o sea, que el jaque, digamos, que pasa y que, digamos, que tienes que estar pendiente y responder de él. Una pregunta que te hicimos la temporada pasada. Cuando juegas con amigos, dices tú jaque, pero tú nos comentabas que en ajedrez de competición tienes que ser tú el que lo vea, ¿no? Sí. Entonces, ¿no se canta? No. Vale. Tú lo tienes que saber. Si no te das cuenta y haces otra cosa, es una ilegal, el otro puede llamar al árbitro. Si es a una ilegal el torneo, has perdido la partida. Ostras, comprendo. ¿Y por qué no se dice jaque? ¿Qué mínimo que si eres un caballero digas, o una dama digas, te acabo de amenazar? Porque es algo que cuando en los torneos los jugadores normalmente, los que hay, sí, lo suelen ver. Entonces, vale, al soler verlo, es como, si dices jaque, es como... Chulearte del otro, ¿no? Toma, te estoy dando... Sí, sí, no, vale. Y además, vale, le puedes distraer a él o al que tiene cerca. Comprendo. Vale, vale, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo hay una jugada que me ha parecido siempre súper polémica en ajedrez. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Que es el famoso rey ahogado. Sí. ¿Eso por qué no es mate? Porque si fuese una batalla real, primero al rey le ahoga y luego ¡pa! Toda por él. Pero en ajedrez no. ¿Por qué? Porque... Bueno, si quieres, explícanos qué es el rey ahogado para que la gente se haga un poco la idea. Vale, primero voy a decir qué es el jaque. Como tú quieras, Carlos, lo que tú quieras primero. El jaque mate es como el jaque que hemos visto antes. Sí. Lo que pasa es que en este caso el rey no puede hacer ninguna de las tres cosas que puede hacer. Correcto. No se puede mover a otra casilla que no esté amenazada por ninguna pieza del rival ni ocupada por una pieza suya. No puede capturar la pieza que le está amenazando, que le está atacando. Y no puede desplazarse, ¿no? Y no puede poner otra pieza en medio. No puede poner otra pieza en medio. Vale. En ese caso, es jaque mate. Y termina la partida. Sí. Vale. Luego hay tablas. Hay varios tipos de tablas. De madera, contrachapado. Es buena, ¿eh? Sí, es buena. Arroba Paradigma Noche, verán una foto muy chula en Instagram. Hay varios tipos de tablas. La primera que vamos a hablar, el ahogado. Vale. El ahogado es cuando tienes el rey y no puedes mover ni el rey ni ninguna de tus otras piezas, o porque no tienes otras piezas, porque el rey, las casillas que le rodean están todas amenazadas, pero el rey no está siendo atacado. Entonces sería ahogado. Vale, o sea, es como que si se mueve sería jaque, pero donde está no es jaque. Y tampoco puede hacer otra cosa. Exactamente. Vale. Porque, por lo que me decía antes, el ajedrez por turno, mueve. Si no dejas que el otro se mueva... Sí. Tabla. O no, o a lo mejor he ganado. No, porque le tocaría a él. Él no puede mover, entonces no te puede volver a tocar a ti. No le puedes dar mate. No, vale. Ok, de acuerdo, lo entiendo. Pero, por ejemplo, en los wargames, si tú... Los juegos estos que son tipo Warhammer, o estos juegos de miniaturas que son de hacer como una guerra en una mesa, que se pueden hacer, si tú bloqueas al adversario, tú ganas la posición. Y el ajedrez, digamos, que es un juego militar. Tú estás manejando un ejército que se enfrenta a otro. Si tú consigues que las piezas del otro... no tengan actividad y que las tuyas sí, sí, ya tienes la ventaja. Claro. Pero estamos hablando de jaque mate, que es otra cosa. Comprendo. Tienes ventaja, pero no ganas. O sea, digamos que si tú bloqueas el juego y no al jugador, es tablas. O sea, si tú, digamos, que dejas el juego de forma que no se puede seguir jugando, se considera tablas, aunque tu posición tácticamente sea de ganador, ¿no? Sí. Y digamos que tú puedes plantear una defensa. Imagínate el típico caso de que te quedas con el rey solo. ¿Tú digamos que en ese momento estarías aspirando a arañar esas tablas? Si son partidas de un minuto y te queda un segundo, puede ser. Vale. Y no tiene el otro mate en poca y le quedan dos segundos, puede ser. Si hago una partida de una hora y media y te queda media hora en el reloj, no. Ya te puedes ir rindiendo. Comprendo. Porque, por ejemplo, ¿la regla esta de los 50 pasos es verdad o es una cosa que hacemos la gente que jugamos en plan así amateur? Ahora lo... Bueno, lo de los 50 jugadas. Venga. Una jugada mueve el blanco y mueve el negro, para que quede claro. ¡Ah! Eso es un error muy típico. Entonces son 100. ¡Ostras! Oh, no son 50 jugadas, 100 movimientos. Claro, es lo que estoy diciéndote. Vale. Lo típico de que se queda el rey solo y dices, bueno, si da 50 pasos me salvo, no va así. O sea, bueno, sí va así, pero que no nos hagamos idea que son 25, 25. Además hay otras cosas. A ver, pues cuéntanos, Carlos. 50 jugadas, sí. En las que no haya movimiento de peón, además. Ni se capture otra pieza del otro. Sí. Es tabla. Ostras. O sea que yo, por ejemplo... ¿Tengo que respetar los peones del rival? Sí, no, si el otro lo mueve. Si tú capturas un peón de los suyos. Sí. Empieza la cuenta de nuevo. No sé si me entiendes. Ostras, vale. Va. O sea, si que tú... eso está pensado para que al final sea rey contra rey, a lo mejor, ¿no? O muy pocas piezas. Sí. Madre mía. ¿Y qué más soluciones podemos encontrar para el final de la partida? Más tipos de tablas. Venga. También la más típica, la que más se da, es tabla por mutuo acuerdo. Vale. Que la posición está igualada, estáis cansados, queréis ir a vuestra casa, tabla. Vale. O a uno de ellos le interesa porque quiere quedar en cierta posición, el otro tiene una posición un poco peor, pero el otro como le bastan las tablas para lo que quiere, se conforma. Vale. Luego, si una posición se repite en tres veces, tabla. Tres veces seguidas se repite la posición. Vale, sí. Lo típico de que muevo a un lado, muevo a otro, vuelvo, ¿no? Sí. Vale. Tres veces, ¿no? Sí. Vale. O sea que a ti también te interesa, como a lo mejor atacante, tener como varios flancos de ataque para que el otro no pueda siempre esconderse de la misma forma, ¿no? A ver, creo que has pensado otra cosa. A ver. Es que tú y yo... Sí. Movamos, imagínate, yo muevo el rey adelante. Vale. Está en A1, lo muevo a A2. Vale. El tuyo está en A8, lo mueve a A7. Uh-huh. Y así todo el rato. A1, A2, A2, A1. Sí. A8, A7, A7, A8. Pero entonces yo, por ejemplo, yo puedo forzar unas tablas cogiendo un caballo y al principio de la partida moviéndolo tres veces a la misma posición. No, porque el otro también juega. El otro no va a hacer... Es la misma posición. Vale. O sea que yo sí puedo repetir más de una vez la misma jugada mientras que el otro jugador haga cosas diferentes. Sí. Vale. ¿Y qué otras tablas tenemos, Carlos? ¿O una así que nos quieras destacar principalmente? Creo que ya la he dicho toda. Pues entonces... ¿Crees que me falta alguna? No, Javi Juan, dame timbales y dame tensión. Dame tensión porque termina la sección de Carlos Torres. Y Carlos Torres, con toda la intensidad que le da a saber que Grecia le espera, va a hacer el anuncio definitivo de su torneo de ajedrez. Carlos Torres Jiménez, habla. Os esperamos a todos el día 17 de octubre, domingo, a las 6:30, en la plataforma lichess.org. En las redes sociales de Paradigma está colgado el enlace al torneo. Os metáis en el enlace, os registráis y le dais a unir al torneo. Os esperamos allí. No hay más palabras. Hasta la semana que viene, don Carlos. Hasta la semana que viene. Bailamos como teleñecos al son de Iván Redondo. Pensamos que Gramsci no terminaba de llegar ni terminaba de irse. El ala oeste de la Casa Blanca, el Aquí no hay quien viva de Wisconsin. Una semana más viene don Javier Ruiz Riquelme con su sección Retórica y Debate. Hola Javi, ¿cómo estás? Pues bien, aquí ya con mucha ganas de volver a veros. Y nosotros de escucharte, pero la música está muy alta. Es un inicio cautivador, como suele decir. Muy cautivador. Ya lo hemos comentado en la presentación del programa, que ya lo hemos hecho. Ah, qué eficiente todo. Todo muy eficiente. Que hoy traías un tema candente, no. Lo siguiente. Sí. Mociones políticas. Jeje. Javier Ruiz, ¿nos vas a dar un dato? Más de uno, espero. Que seamos eficientes también. Disculpa, es que Javi Juan me tiene más mandado un mensaje interno que no comprendo. Tin, tin, tirin, tin, tin, tin, tin, tin. La palabra tin, badalona tin, tin, que te sugiere, Javi. ¿Badalona? Sí. ¿Es un código en clave? Al parecer hay una moción de censura que Javier Juan ha determinado. Javier, nuestro productor, cuando quiera puede entrar en el programa. Porque yo todavía tengo ganas de escucharlo, no sé quién es esa persona. No, pues queremos oír a Javi Juan, si puede ser. Ahora mismo estaba peleándose. Creo que le podemos escuchar en breve. Nos ha dado como un margen de 20 segundos. Asumible. 19. 18. Javi Juan acaba. Eso ha sido un ataque. No, es que está por con la favor. Está tocando Titanic con la flauta. Claro. Y ha dado ahí un do agudo. Javi. Hola. Vale, sí, ahora sí. Se le escucha wow, mejor totalmente. Que nadie, tío. Que digo. Uy, sí, a ver, despliegue de medios. Fuerte. Que digo que en Badalona va a haber una moción de censura. Solo he dicho eso. Ah, la va a haber. Hombre, a ver. Pues Javi y Ruiz, ya es que los dos Javieres me yo... se cruzáis. Cuando hay una moción de censura, ¿eso no es también una moción política? ¡Oh, no! ¡Bum! ¡Qué forma de unir! ¡Qué, sí, qué, sí. qué gran comunicado! ¡Qué hilado aquí todo! Cuéntame, bueno, Javi. Claro, a veces hay un poco de confusión cuando hablamos en cuestiones argumentales de lo que significan las mociones políticas, ¿no? Uh-huh. Creo que en alguna ocasión ya hemos hablado de los tipos de mociones, que existía la moción fáctica, es decir, discutir sobre los hechos, si es posible o no es posible acabar con el hambre en el mundo, es una discusión fáctica. Uh-huh. Luego las mociones valorativas, si algo nos parece bien, mal, bonito, feo, legítimo o no legítimo, estaría bien acabar con el hambre en el mundo, es una moción valorativa. Sí. Y la moción política es la que conlleva una acción. ¿Debería España invertir el 5% de su PIB en acabar con el hambre en el mundo? Sería una moción política. Pero también es una moción política, ¿debería de beber agua en este momento? Es una moción política, porque va a conllevar si hago o no hago una acción. Por supuesto que sí. Entonces, las mociones políticas son las que solemos discutir más en nuestra vida diaria porque tomamos decisiones para hacer cosas. Sí. ¿Estamos de acuerdo en este punto? No, claro, claro. O sea, porque el tema está en que tú solamente decides la acción o la inacción, ¿no? Pero, por ejemplo, elementos fácticos o elementos valorativos van a ocurrir porque te puedes pensar en las consecuencias de esa acción. Efectivamente. Las mociones políticas incluyen tanto cuestiones fácticas como valorativas. Vale. Entonces, digamos de alguna forma, la que engloba todo y por eso suelen ser las que se utilizan mucho en torneos de debate, sobre todo en BP. Porque uh-huh. dan muchas dimensiones posibles al debate, porque como vamos a ver ahora, sí. puede ser que haya gente que niegue el hecho directamente o gente que haga una valoración diferente del hecho, lo cual va a hacer que tomemos una decisión diferente pero a nivel político. Pero, por ejemplo, corrígeme, si precisamente fuese en un torneo de debate, tú de entrada no puedes negar la mayor porque una de las cosas que miden mucho los jueces es... ¿Cómo peleas el argumento aunque no estés claro. de acuerdo con él? O sea, ¿tú puedes plantearte negar la mayor directamente? Negar la pregunta no, pero negar el planteamiento que haga el equipo a favor sí. Por vale, ejemplo, vale. si estuviéramos discutiendo sobre prostitución y yo digo que hay que prohibir la prostitución porque la prostitución es un problema de machismo sí. y hay un equipo que niega que sea un problema de machismo, está negando una cuestión fáctica, que es valorar si la prostitución ¿es un problema de machismo o no es un problema de machismo? Una cuestión fáctica. ¿Lo es o no lo es? Luego haremos la valoración de si está bien o está mal y si hay que hacer algo al respecto. Pero una de las posibles estrategias en una moción política es negar el hecho. O de negar acuerdo. Cómo el equipo en concreto habla del hecho. Sí, por ¿vale? ejemplo, cuando hay la pelea que hay ahora mismo entre los sectores conservadores y progresistas sobre la igualdad de oportunidades o la igualdad de resultados, ¿qué le llaman, no? Claro, es una moción, eso sería una cuestión fáctica dentro de una moción política, porque según lo que decidamos que es la cosa, tomaremos sí. una decisión u otra. O sea, que Jordan Peterson no es tan malo. Bueno, eso es una moción valorativa. ¿Malo o bueno? Pues ya, cuéntalo, Javi. Otras más cosas. Claro, en las mociones políticas sucede muchas veces, y es de lo más habitual en discusiones tanto de bar como de políticos, una cuestión importante, que es que en una moción política, con demostrar que el mundo es un lugar mejor cuando aplicamos lo que queremos aplicar, uh-huh. podemos ganar el debate. En muchas ocasiones, cuando hacemos un debate político de, por ejemplo, pues el caso que estamos hablando de la prostitución, ¿no? Si hay sí. que prohibir la prostitución. A veces habla, no, es que cuando se prohíba la prostitución va a acabar con posibles temas de, por ejemplo, trata de personas. Y se hace un planteamiento absoluto, ¿no? Como va a acabar. Y eso muchas veces no es tan persuasivo como poder demostrar que va a haber menos. Y un mundo en el que hay menos trata de personas, por prohibir la prostitución, si asumiésemos que todo se ha demostrado en el debate de forma adecuada, es un mundo un poco mejor. Y eso es suficiente como para tomar una medida. Ahora, el equipo contrario probablemente plantee problemas. Pero si en el balance beneficios y perjuicios gana los beneficios, en una moción política debería de ganar esa parte. Claro, pero, por ejemplo, hablar de mejor implica ¿sí? tanto analizar elementos cuantitativos como elementos cualitativos. ¿A qué le dan más peso? Ese es otro de los puntos fundamentales en una moción política, que en muchas ocasiones la confrontación de valores que hay en el debate sí. puede ser porque un equipo o porque una posición está teniendo en cuenta una cuestión más cualitativa y otra es una cuestión más cuantitativa. Sucede mucho en los debates, por ejemplo, de minorías. Claro. Cuando ayudar a una minoría puede crear un perjuicio a un gran número de personas, pero es un perjuicio pequeño frente a un beneficio grande de una minoría. Uh-huh. ¿Qué vale más? Pues cuestión de debate. Ya cómo se desarrolla la argumentación y los planteamientos. Corrígeme si me equivoco. Entonces, perdona que me meta en tu sección. No, me encanta. Pero, por ejemplo, eso quiere decir que al fin y al cabo la moción política siempre va a ser como un primer capítulo de lo que al final va a ser una discusión entre hechos o valoraciones. O sea que per se no termina, ¿no? O sea, es como una cosa muy abierta, porque luego va a tener que acabar discutiendo algo y la valoración de ese algo, ¿no? Claro, justo por eso es tan interesante para el formato BP, que hemos hablado en muchas ocasiones, donde hay muchos equipos que tienen que plantear nuevas, como lo que hemos llamado extensiones, ¿no? Formas diferentes de enfrentarse al debate. Claro. Las mociones políticas lo permiten, porque puede ser que los dos primeros equipos hayan discutido sobre si la prostitución sí es machista o no, y los equipos de abajo discutan cómo de eficaz es la medida si asumimos Correcto. Que es o no es machista. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de otras temporadas. El formato BP del que estamos hablando es el formato British Parliament. Que es una corrígeme si me equivoco, Javier, nuestro formador no en debate. No te vas a equivocar. Lo vamos a intentar. Son cuatro equipos que representan, pues digamos, dos a una ala progresista, dos a una ala conservadora o, al fin y al cabo, alas enfrentadas. Efectivamente. Y luego, dentro de esas alas, pues hay también tensiones. Traducido a nuestro espacio político, pues sería PSOE, Podemos, PP, Vox. Sería un poco, para que nos hagamos una idea... Qué curioso que hace dos años era PP Ciudadanos. ¡Guau! ¡Ay, la vida! La vuelta que da. La libertad. La libertad sí, es lo sí. que tiene. Que la sí, libertad, sí, sí. pues bueno, es libertad. ¡Ay, la vida, la vida! Qué lástima, qué lástima, de verdad, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es esa, que el formato BP al final, como hace más equipos... Esto va a parecer domingos laicos, pero sí, sí. en algún momento tendremos que hablar de la cuestión de por qué los liberales en España no cuajan. Esto ya parece domingos laicos u otro programa, pero aquí no nos metemos en cuestiones políticas, pero el liberalismo como tendencia política, que al parecer tiene muchísimas raíces españolas, no termina de agarrar, ¿no? No. Tú haces con la azada, pa, pa, pa, pa... No brota, no termina cuaja. De cuajar. Qué lástima. Mociones políticas, entonces, muy utilizados en PP. ¿Qué más podemos claro. ver de estas mociones, Javi? Es importante también, cuando las discutimos, que normalmente se tratan de compromisos. Con esto yo quiero decir, yo por lo menos, la cosa que más me clarificó, el ejemplo que más me clarificó esta cuestión, te vas a reír un poco de mí, es el faro de un coche. El faro de un coche. El faro de un coche. Últimamente estoy muy contento con el sector del automóvil y estoy sensibilizado. A lo mejor no me río tanto. Dime. Un faro de un coche Ajá. puede ser más o menos grueso. Grueso. Vale. Cuanto más grueso sea, más difícil será de romper. Vale. Y cuanto más grueso sea, más menos luz saldrá. Tú y yo sabemos de óptica, eso no es realmente así. más difícil será que salga a luz. Asumamos que esto es así. La transmitancia, tío. Asumamos es que esto es así. Es que nadie piensa en la transmitancia. Nadie piensa en la transmitancia. Asumamos que esto es así. Asumimos. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos más grueso o menos grueso? Porque los dos valores son importantes. Es una moción política. Pero es una moción política en la que los dos valores están implicados. Y cuanto más hagamos de uno, más vamos a quitar del otro. Javi Juan, ¿tú qué harías? Es que me encanta pillarle desprevenido. La participación. No los quiero responder. Poner más alta la música. No, pero te quería preguntar una cosa para que entre dentro del programa. Javi Juan, se prepara. Tenemos una conversación muy animada hoy en la cabina porque tenemos público. Ya nos hemos acostumbrado al público y contamos hoy con la presencia de Victoria Reyes y Cristina Macho. Cristina Macho, que ustedes a lo mejor se acuerdan de cuando venía por aquí y esperamos que vuelva cuanto antes. Si puede saludar a Cristina, creo que la recoge el micrófono. Salchichitas. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, Javi, te planteo una moción política, ¿vale? Imagínate, Javi, que eres el tío de la DGT. Oh, no. Y tienes que planear qué va a hacer con los faros de los coches. Los faros los puedes hacer más gruesos de cristal y, por tanto, más resistentes y protección individual y protección pasiva y demás, pero eso implica transmitir menos luz y menos señalización. ¿Tú querías un faro grueso que no se vea o un faro fino que se vea mucho? Un faro fino de cristal bueno. Es que aparte, claro. Javi Juan tiene mucho contacto con Elon Musk. Raro es que no venga Elon Musk en alguna edición al programa. Es una. Entonces, claro, aparecerá de forma sorpresa. Claro. Es el testigo estrella. Ya le hemos dicho el nombre. Está puesto nervioso y todo, ¿eh? Tenemos que conseguir el porro. Recuerda que cuando va a una radio. ¿Cómo? Necesita uno. No somos Joe Rogan, ¿vale? No somos The Rogan Project. Entonces, ¿cómo se resuelve estas mociones, Javi? Debate. Uf. Debate. Si al final. Esta es la cuestión. Estas son estrategias que podemos utilizar para un lado o para otro. Más útiles o menos útiles, pero no. ¿Y en tu experiencia, qué suele ganar más? ¿Buscar el justo medio falso o que alguien se lleve el asco a su sardina? Buscar el medio justo. ¡Ostras! Sin lugar a dudas. O sea, la gente que hace planteamientos absolutos es uno de los errores más básicos en BP, que más daño hace a los equipos novatos y hace que no pasen el break normalmente. Ah, porque también tenemos un sistema así de cortes y eso, que ya lo comentaste la temporada pasada. Sí. Que eso era, vamos, como la elo del ajedrez. Claro, efectivamente. Muy parecido. Muchos equipos es de los errores que en cuanto corrigen empiezan a notar en su cómo se desenvuelven en los torneos. Sí, sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Y qué más podemos encontrarnos en esto, Javi? Pues hay una cuestión bastante interesante que a mí personalmente me hace un poco de gracia, ¿no? Con las cuestiones políticas. Sí. Es el tema de la refutación. Vale. A la hora de refutar mociones políticas, cuando hacemos determinadas refutaciones, implícitamente estamos comprando premisas del equipo contrario. Sí, lo típico de determinadas refutaciones. De responder lo que dice un bárbaro, digamos que es como que le haces casito al bárbaro, ¿no? Algo le tienes que estar haciendo caso. ¿Vale? Porque si no, tienes que estar entrando en algo. ¿Qué sucede? Las mociones políticas en concreto es muy interesante porque hay un orden muy definido. ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, niego la eficacia de tu medida, luego no puedo negar el hecho. Porque ya al negar la eficacia de tu medida estoy asumiendo que el hecho existe, pero que tu medida no es eficaz. O sea, que estoy comprando tu análisis de la realidad. Pero no es tan fuerte como tú me lo planteas. Lo cual nos trae un tema básico en esta sección, que es el framing. ¡Pam! ¡El framing, amigos! Estamos ya esto ya es café para... Sí, creo que te vamos a tener coffee que lovers, ascender a juez principal ya. No, me moriré y me diréis todavía que no. Pero bueno, pero digamos que... Claro, eso por ejemplo provoca que en ocasiones en el Parlamento se acusen unos a otros de yo le he preguntado por esto sucede, y usted me está respondiendo por esto otro. Sucede. Y muchas veces la crítica habitual de ustedes hicieron determinada cosa y ahora dicen otra, sí, deriva de la misma fuente, que es que la superestructura de tu argumentación no es lógica. Entonces, claro, esto me trae a colación la polémica que hay ahora mismo en Italia con el tema de la vacunación obligatoria. Porque claro, el marco lo puedes leer desde el punto de vista de la sanidad pública, de esta medida hace falta hacerla así porque hay una razón de que todo el mundo tiene que estar protegido, o desde el marco de no podemos ser tan fascistas de obligar a la gente a un tratamiento al cual no están obligados per se. Claro, una cuestión de framing. Y si no hay puntos comunes, es muy difícil discutir desde marcos diferentes y desde premisas diferentes. Claro que sí. Y al final, entonces, un juez desamparado ante eso, ¿qué hace? Tomar muy buenas notas. ¿Quieres que te dé la clave para ser el juez principal? Algún día hablaremos de cómo hay que comprarse. Yo he visto a Gonzalo Herrero con varios A3s durante un mismo torneo. Gonzalo, nuestro compañero de la sección de historia, también es juez de debate y, bueno, subcampeón mundial de debate, en fin, la rebomba. Y vamos, como nuestro compañero Javier Ruiz, gente muy pro del tema este. Yo he visto a Peña con el A3 sí. Y le falta hueco un A3 escrito en un debate que dura una hora como mucho. Sí, no, 45 minutos, una hora. Madre mía. Entonces, ¿qué más nos podemos encontrar en estas mociones políticas, Javi? Pues dentro de lo que estaba comentando las refutaciones, sí. Si quería comentar un poco algunos de los más comunes, de las por refutaciones favor. Más comunes que suceden y cómo hay que organizarlas, ¿no? Porque si se puede hacer una primera refutación, y muchas veces es lo fundamental cuando entramos en debate con alguien, es plantearnos, porque cuando hay una moción política normalmente hay un problema, o se asume que hay un problema que hay que solucionar o hay una cuestión que tiene que ser resuelta. Uh-huh. Es, de forma fáctica, ver qué es esa cuestión. Y negarla en el caso que estemos en contra, o ser capaz de afirmarla en el caso que estemos a favor. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, si intentamos hacer esa refutación después, el equipo contrario va a decir, pero no estaba discutiendo antes si era eficaz o no era eficaz, ¿cómo me niegas ahora que esto es un problema? Cuando ya me estábamos discutiendo en términos de si hay que hacerlo ahora, si hay que hacerlo después, si esto es más eficaz o es menos eficaz que lo otro, y ahora me niegas que esto es de verdad un problema. Entonces, al final tienes un problema, y es que cada uno puede hablar por su lado y no va a haber choques. Por eso hay que tener cuidado con el tema del orden, en este caso. Para no equivocarnos y caer en ponernos a discutir cosas que ya estaban asumidas de forma implícita por la refutación que estabas haciendo. Sí. Entonces, claro, discutir sobre la cosa es un punto que es posterior, o sea, posterior es anterior a discutir sobre la eficacia de la medida, por ejemplo. Claro. Y discutir sobre la eficacia de la medida es diferente a discutir sobre la eficiencia de la medida. Pues vamos a estar de acuerdo en una cuestión y luego en otra. Discutir sobre la temporalidad de la medida es posterior a la eficacia y a la eficiencia. O sea, que digamos que en tu planteamiento, en tu algoritmo estaría qué tenemos que discutir, cómo lo resolvemos, durante cuánto tiempo lo podemos ejecutar y demás, ¿no? Claro. Tomen nota los que estén en formación de debate y demás, porque esto les puede ayudar a ganar tranquilamente. Esto, para mí, en BP, en las mociones políticas, a mí es lo que más debate me ha salvado cuando he estado en contra. Sí. Porque sí. Analizas rápidamente qué le falta a la cámara a tu otra cámara por meterte. Uh-huh. Le han discutido si el problema lo es, le han discutido la eficacia, le han discutido la eficiencia. Incluso hay una cuestión muy importante a la hora de discutir los problemas y analizarlos, que es la balanza de gravedad y urgencia. Porque son dos valores muy importantes. La gravedad normalmente siempre se coge. Es decir, este problema es muy grave y por eso tenemos que actuar. Pero a veces la urgencia también puede ser muy interesante. Hubo un debate sobre criptomonedas. Sí. Que en Babel la pregunta era si había que regular las criptomonedas. Y claro, en ese momento concreto no había ningún equipo que pudiera demostrar que era súper urgente, súper importante regular las criptomonedas. Porque no era un nivel de mercado tan grande como para poder crear un cambio en la sociedad o generar algo en ese momento. Claro. Ahora, lo que sí que era, y los equipos que ganaron, era una de las cosas que defendían, era una cuestión urgente, porque como están creciendo de forma exponencial, si no se regula ahora, luego no puedes, no vas a poder echar para forma atrás. De echarlo para atrás, claro que sí. Entonces, claro, por la importancia no podías, porque era como, bueno, vale, es un tanto por ciento del dinero global que no vale nada, comparado con pues el euro y todo este tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí. Pero si discutías la urgencia, en plan, es que como no lo hagamos ahora, en el futuro sí que puede ser un problema gordo. Uh-huh. Y así justificamos la urgencia y que sí que haya que tomar la medida. ¡Qué maravilla! Pues Javi, ¿alguna nota más que tengas del tema de emociones políticas que nos quieras recomendar de cara a enfocarlas o a analizarlas bien? Sobre todo, intentar eso, ver qué emociones fácticas y emociones valorativas están incluidas dentro de esta moción política. Sí. Es decir, qué hechos hay que demostrar que existen o que no existen y cómo valoramos esos hechos, porque a veces se nos olvida intentar hacer esos análisis previos. Y cuando no se han hecho durante el debate, pueden ayudarte a ganar directamente, porque sea un paso previo que al juez está demandando, porque es como, pero ¿cuál es el problema? Hubo un debate que era sobre la, si nos parece, era, si habría que corregir la narrativa de lo diré, de romantizar la pobreza. Sí. Y claro, ningún equipo estaba hablando de cuál era el problema de la romantización de la pobreza. Entonces, en cuanto llegó un equipo que dijo, es que el problema de la romantización de la pobreza es este. Ganaba el debate, porque faltaba discutir cuál era el problema, el hecho fáctico. O sea que esto hay que tomar una decisión porque esto constituye un problema por esto. Y aplicado en nuestro día a día, pues cuando veamos una intervención política en la que se haga referencia al hecho en sí, pues aunque ese orador a lo mejor no sea de nuestra cuerda o demás, digamos que le podemos al menos reconocer un esfuerzo por intentar no solamente vender una solución, sino analizar el análisis de qué está pasando. Qué sucede, ¿no? Claro. Bueno, siempre y cuando respete los derechos humanos, ¿eh? Siempre y cuando, porque nos pueden decir según qué burradas, pero si respeto los derechos humanos. ¿Te gustaba la libertad? ¿La libertad? ¿Lo libertó? Esta pandemia nos ha cambiado a muchos y nos ha hecho reflexionar a muchos. ¿Saldremos mejores? Ups. Yo lo diría como una pregunta. ¿Saldremos mejores? ¿Saldremos mejores? ¿De debate? ¿Torneo? Sí, contigo, ¿torneo? Sí. ¿Torneo Paradigma Radio? ¿Otro torneo más? Porque luego viene Carlos Torres con el ajedrez. Que, por cierto, liches.org, por favor. Carlos Torres está todas las semanas con el ajedrez para arriba, el ajedrez para abajo. Por favor, que es una plataforma súper interesante para aprender, competir, disfrutar con otra gente que le guste el mundo del ajedrez. Así que habrá que montar debaches o lee debate para hacerlo online con vosotros. Una cosa, Javi Ruiz, ¿con qué entidad te presentamos esta temporada? Se vienen cositas. O sea, ahora mismo voy a decir a Babel, que sigan la gente a Babel en redes sociales. Bueno, Babel siempre lo podéis seguir. Es una entidad maravillosa de un debate en Granada que sube mucho contenido. Y al aula de oratoria y debate nueva de la Universidad de Córdoba también es interesante. Sí, están haciendo cositas. ¿Sí? ¿Ya han empezado? Sí, sí, ya están con sus formaciones y sus cuestiones. Pues los compañeros de la aula de debate y oratoria les deseamos mucha suerte. Y en breve, tu próxima intervención nos dirás cosas que hay por medio, ¿no? Sí. Pues te damos toda la suerte del mundo y te esperamos en nuestra próxima edición. Pues un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Hasta la próxima, Javi. Cuando llega la entrada que nos da Shabda de Mike Oldfield, del maravilloso disco de Music of the Spheres, sabemos que llega el momento de la entrevista en Paradigma Media y en la noche paradigmática en particular. Y hoy tenemos una entrevista de tremendo relumbrón desde el punto de vista académico y musical. Hoy viene con nosotros el profesor de música del Conservatorio Profesional, instrumentista de la orquesta del Cabildo de la Catedral de Córdoba, un bajo barítono espectacular, que es don Harold Hernández Lozano. Harold, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer porque además vienes a hacer una de tus múltiples presentaciones de tu libro Tú vas y yo vengo, de la editorial Voces de Hoy. La primera pregunta es obligada. ¿Chenoa y Jazz Music te han llamado ya por copyright? ¿Tú vas y yo vengo de ahí? No. ¿Todavía no? No, para, absolutamente para nada, porque yo creo que ni siquiera sepan que el libro existe. No es de su interés, es demasiado bajo para la intelectualidad de ellos, entonces no creo que precise de eso. ¡Qué maravilla! Además de todo esto, tú eres profesor de una técnica que es la técnica Wessex. A ver, no es una técnica, es una marca de instrumentos. Ajá. Inglesa, Wessex en concreto, de la cual soy artista y embajador. ¡Wow! O sea, toco con esos instrumentos, con instrumentos Wessex. Desde el año 2016. Y bueno, aquí los compañeros de Wessex, emplazamiento publicitario para lo que les haga falta, les lo ofrecemos aquí también. ¿Por qué te lanzaste a escribir este libro? ¿Qué habías notado que hacía falta y que tu libro complementa o cumple? A ver, hay dos cosas que para mí eran llamativas. Una, descrita yo creo que muy acertadamente por el prologuista del libro, que es Miguel Moreno Guna, el doctor Miguel Moreno Guna, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, y el hecho de la poca literatura que existe en español para la tuba. La otra razón era que yo tengo desde el año 2010 un blog didáctico sobre la tuba que se llama En Vivi Flat. Aprovechamos, le damos un poquitico de publicidad también para porque es un blog que está pensado no solamente para instrumentistas, sino también para cualquier curioso que quiera saber sobre la tuba. Entonces, ahí yo, digamos que estuve trabajando durante muchos años en una serie de artículos de investigación que algunas personas que lo leían, además ese blog tiene cerca de más de 180.000 lectores, me pedían que profundizase un poco en algunos de los temas y que de alguna forma pusiese de manifiesto en qué lugares o de qué lugares había extraído la información, claro, fuese la información que fuese. Sí, sí, sí. Pues directamente me di a la tarea, la pandemia, el aburrimiento, por decirlo de alguna forma, uh-huh, me llevó a decir, bueno, este es el momento para hacerlo. Recopilé los artículos, ahí hay 15 artículos en total, divididos en dos partes, uno investigando y otro curioseando, en los que hablo un poco sobre la tuba, su historia, técnicas de estudio, curiosidades de instrumentos que son, no son de fácil acceso. Uh-huh. ¿Bien? Y esa información fue extraída, bueno, en ruso, en alemán, en inglés, en francés, que es en lo que está la mayoría de la literatura para el instrumento. Sí, sí, sí. Básicamente esa fue la idea. Después descubrí, con el tiempo, que es el primer libro escrito en español sobre la tuba. ¿Bien? Wow. Y eso lo descubrí en las presentaciones estas que de las que hacías mención. Correcto. Que la inmensa mayoría han sido en Latinoamérica, porque aquí en España, por alguna razón incomprensible, no ha tenido todavía todo el eco, la repercusión. Sí, bueno, la que a lo mejor uno considera, uno cree que debe tener, dado que es un instrumento, un libro pensado por un tubista para cualquier intérprete, docente, alumno o curioso del instrumento. Pero bueno, por suerte hay un mercado latinoamericano muy ávido de información. Claro. Y es ahí donde he hecho casi todas, por no decir todas las presentaciones. Ya he estado en Chile, en Colombia, en Perú, en Uruguay. ¿Cuántas llevas ya? Porque llevo en 10, redes sociales, llevo 10. Los que te hemos seguido, es que les digo, este libro la verdad es que se está presentando, como acaba de decir Harold, por doquier. Y la verdad es que la repercusión, ¿están notando que es más una repercusión más de corte académico o digamos que se están aproximando muchos curiosos y curiosas a... A ver, básicamente es de todo tipo, porque... en las presentaciones hay docentes, hay alumnos, hay curiosos de la tuba, hay aficionados al instrumento que se han enterado que existe. En una de las presentaciones estaba el jefe de la Escuela de Música del Ejército de Uruguay, por ejemplo. O sea, cosa que me llamó mucho la atención. Entonces, o sea, hay de todo tipo. Sí, sí, sí. Y la próxima va a ser en Puerto Rico dentro de 2 semanas. Una pregunta que te quería hacer. Claro, cuando vemos una orquesta sinfónica y vemos lo que es la zona en la que está la tuba y vemos dimensiones, tamaño, potencia de sonido que tiene, uh-huh, y encima que es un instrumento, como me explicaste una vez en privado, muy fundamental para el acompañamiento, esto que decir es una putad, pero creo que se entiende. Una guitarra, para que suene más o menos una canción, no requiere un tiempo de entrenamiento, suene mínimamente, no estamos hablando de virtuosismo, uh-huh, ni de estudio. Uh-huh. ¿Qué tiempo medio requiere un instrumentista de tuba o de su hermano pequeño, que ahora mismo no recuerdo? Bombardino. El bombardino, para poder tener una soltura con el instrumento que le permita, pues, desde un quinteto tipo brass o otro tipo de grupo. No hay un tiempo medio. O por lo menos yo, desde mi experiencia pedagógica, no considero que haya un tiempo medio. Porque siempre hay algo que mejorar, algo que perfeccionar. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que desde casi del principio del primer año, ya el alumno puede, con un play-along, tocar alguna cancioncita, alguna pieza reconocida, ¿sí? Con valores musicales muy, muy, muy leves, muy redondas, blancas, cosas a un tiempo muy, muy, muy, muy lento. Pero no hay un tiempo que tú digas, sí, usted puede tocar. En 6 meses usted va a estar tocando en un quinteto de metales. Eso, claro, eso es mentir. Totalmente. O sea, porque te encuentras una persona que sea muy talentosa y bueno, puede haberse. Aleluya, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es el repertorio para el instrumento, ¿cuál sería para ti la pieza o las piezas que más dice, donde más luce el instrumento, o las que más te gusten a ti? A ver. Por recomendar a nuestra audiencia que pongan el oído y escuchen esta parte que... A ver, hay una obra, en el caso de la tuba, uh-huh, que es... fundamental en el repertorio, que es el concierto para tuba baja de Ralph Vaughan Williams. Uh-huh. Concierto compuesto en 1954 y estrenado para el jubileo, o sea, para el aniversario 50 de la London Symphony. Sí. Por el tubista de esa orquesta. Eso fue el 13 de junio de 1954. De esas hay varias versiones que se pueden escuchar, que pueden encontrar en internet tranquilamente. Spotify, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. En el caso del bombardino, ya es un instrumento con menos carga solística en la historia, por decirlo de alguna forma, ¿bien? Y no hay un concierto que sea específicamente el más importante, al menos desde mi perspectiva. Está el concierto de Cosma, la sonata de Buffon, está Brian Bowen, está Horowitz, etcétera, etcétera. Hay un compositor americano que tiene una serie de obras, para mi juicio, muy interesantes, que es Philip Spark, que tiene, a ver, así de pronto tiene, creo que son como 4 o 5 obras entre sonatas, conciertos y eso, que son muy, muy, muy, muy interesantes. Insisto, no hay una obra que yo diga sí. Ahora, que me guste a mí, yo diría que pedazos de obras, por ejemplo. El segundo movimiento del concierto de Williams, para mí es muy interesante. Es romántico, es muy, muy, muy bonito, muy, muy lírico. Sí. Hay un compositor ruso que se conoció, digamos, que en el campo occidental, en el mundo occidental, después de la caída del muro de Berlín, por decirlo de alguna forma, que curiosamente compuso sus 2 primeros conciertos para tuba antes que el de William, pero son conciertos más leves, ¿no? Y no llegaron. Que claro. Es Lebedev y ambos conciertos, de los 3 que tiene, el concierto alegre y el concierto de un movimiento, para mí son obras muy, muy interesantes. También yo soy muy amante de hacer versiones. Claro. El vocalista de Rachmaninoff, el cisne de Camille Saint-Saëns. O sea, son obras que me gustan mucho hacer. Sí, porque además en tu experiencia didáctica, me tienes que explicar, hay una foto de Harold. Ustedes van a ver en redes sociales, pues, que Harold y yo jugamos en una liga de personas, pues, que nos han hecho zoom fisiológico, ¿no? Entonces, hay una foto tuya que es súper épica, que es dirigiendo una orquesta solamente de bombardinos y de tubas. ¿Y eso nos tiene que contar en qué evento y qué? No sé si fue un congreso precisamente del instrumento. Pues eso ha pasado. A raíz de lo de las versiones que nos contabas. A ver, pues eso ha pasado como 4 o 5 veces ya. ¿Y cómo? O sea, que no sé exactamente a qué foto te refieres. Entonces, una que tiene un caballo detrás, otra que estoy... ¿Estáis en una sala como de ensayo? ¿Toda la orquesta son bombardinos y tubas? Vale, eso es en el Conservatorio de Madrid. Eso fue ensayando el Oye Cómo Va. Una versión para bombardinos y tubas, Oye Cómo Va, de un compositor tubista, arreglista valenciano llamado Eduardo Nogueroles, uh-huh, que a la sazón en ese momento era el presidente de la Asociación de Española de Tubas y Bombardinos. Sí, sí, sí. Y bueno, estábamos ensayando ahí, habíamos, si la memoria no me falla, unos 200. Madre mía. Entre tubas y bombardinos. Porque además tu blog, que está, se llama en B-flat. In B-flat. Entiendo que es porque las tubas están... En 4 tonalidades. En esas tonalidades. Entonces entiendo que os da como una variedad cromática suficiente como para suplir con tubas y bombardinos el resto de instrumentos de una orquesta convencional. No. Eso no. Las tonalidades de fabricación de un instrumento no suplen nunca las tonalidades o las tesituras de otros instrumentos. Es más bien una cuestión de arreglo, de composición, ¿bien? De adaptar la pieza a una tesitura buscando, a una sonoridad buscando en las tesituras distintas, porque el bombardino no suena igual que las tubas y demás. Bombardino, curiosamente, el que más se utiliza está en si bemol. Las tubas, sin embargo, tienen 4 tonalidades, que son si bemol, do, fa y mi bemol. Claro. Ya es cuestión de dónde toques y qué te encuentres. ¿Sí? Pero no suple una cosa con la otra. Vale. Es más bien la obra llevarla a la tonalidad. Sí, sí, sí. Pues ya por ir concluyendo, me gustaría, claro, tú llevas, ¿cuántos años llevas de profesor maestro en el conservatorio y como instrumentista por Córdoba, Harold? Como instrumentista por Córdoba llevo 20 años. Claro. Ya es una experiencia tremenda, además, en un instrumento que, hombre, es muy vistoso, pero que luego... Corrígeme si me equivoco, uh-huh, no es un piano, una guitarra que todo el mundo se mate por tocarlo, porque es un instrumento más difícil. Encima tú nos has comentado que hay poca literatura, uh-huh, especializada y demás. ¿Qué contribuye? Y has señalado en varias partes de la entrevista la influencia de los músicos valencianos, que se les supone una tradición en lo que es la orquesta de viento y, uh-huh, demás. ¿Qué contribuciones, por ejemplo, nuestra ciudad del mundo de la Semana Santa ha aplicado? Porque sí es verdad que muchos conocidos nuestros que participen a lo mejor en diferentes agrupaciones, pues yo soy bombardino aquí, yo toco la tuba allá. ¿Cómo ves esa influencia? Porque digamos que son como los 2 grandes referentes, ¿no? La Orquesta Valenciana de Viento y aquí en Andalucía o en Córdoba, la orquesta más popular religiosa de Semana Santa. A ver, perdóname que sea yo el que te corrija a ti. No, estoy aquí para aprender. A ver, la terminología correcta es banda de música. No orquesta, porque hay una diferenciación semántica y anatómica en cuanto a instrumental importante. En las bandas de música no hay instrumentos de cuerda. Uh-huh. Bien. O sea, porque sean sinfónicas que excepcionalmente tienen violonchelos y contrabajo. Claro. Pero la inmensa mayoría son instrumentos de viento madera o viento metal. Uh-huh. En el caso de Valencia, la cuestión está en una cuestión cultural. Hay un término que yo utilizo mucho, que bueno, a mi esposa le encanta mucho que yo utilice, que es educación social. Uh-huh. Y es algo que tienen los valencianos. Desde niños, ellos están educados en que puedes ser labriego, puedes ser fontanero, puedes tocar la viola, pero tocas la flauta en la banda del pueblo. Y hay una competición, a mi juicio, bastante sana, además de una cultura y una raigambre, de tocar en una banda de música. ¿Bien? Es algo que es muy importante. La familia entera va a tocar y a lo mejor te encuentras a la madre tocando el clarinete, la hija tocando la flauta, uno de los hijos tocando la trompeta, el fagot, la trompa, el padre toca la tuba, toca la trompeta y el hijo toca... O sea, es todo el mundo, los hijos, los hermanos, los tíos, los primos, todo el mundo. Es como una gran familia, ¿no? Entonces ellos tienen esa cultura, que además la defienden muy bien en el festival de bandas que tienen cada año en julio aproximadamente. En el caso de Andalucía, la tradición son las bandas de Semana Santa. ¿Sí? Las bandas de Semana Santa no son bandas de música propiamente dichas porque lamentablemente le faltan algunos instrumentos, no porque quieran, sino porque a lo mejor no están compuestos, la partitura no tiene todo lo instrumental y eso obliga a que no, la banda en sí no tenga todos los miembros como debe ser, ¿no? Y existe otra cosa que son las bandas de cornetas y tambores, que esa ya es eso es otro cantar, eso uh-huh. es otra agrupación distinta, una combinación además de marcial, ¿bien? Más de llamada que musicalmente hablando, muy respetable por supuesto, pero sí. pero muy muy distinta. Y aquí sí hay esa tradición. Aquí lo lamentable es que no haya en Andalucía bandas de música como las valencianas. Una en cada pueblo. Claro. Eso es lamentable, con la tradición bandística que hay aquí o de música de religiosa que existe, como que no haya esa uh-huh. esa cantidad de bandas aquí. Pero bueno, vamos, se irá trabajando, ya se verá. Pues para poder trabajar y hacerlo además de una forma ordenada y aprendiendo un montón, tú vas y yo vengo, de Harold Hernández Lozano, editorial Voces de Hoy. ¿Dónde podemos adquirir tu libro, Harold? A ver, el libro ahora mismo actualmente solamente se puede encontrar en Amazon. ¿Solo en Amazon? Solo en Amazon. Pero es fácil, se pone tú vas y yo vengo en Amazon y aparece la carátula del libro. Perfecto. Sin problema ninguno. Está en dos formatos, en Kindle, o sea, en ebook y en formato de tapa blanda. Para los que le gusten las cosas a la antigua, por decirlo de alguna forma. No termino yo de coger el Kindle, ¿eh? Mira que tengo uno, sí. Pero al final es que el libro... Es otra cosa. Yo tampoco. Harold, bienvenido a Paradigma Media. Gracias por compartirnos con nosotros un ratito. Y estamos aquí para lo que te haga falta. Hasta la próxima. Un placer. La semana pasada causábamos sensación con los estudios sobre fisiología del resfriado y sobre la capacidad de la muerte que nos presentaba Maite Jiménez en la sección de matemáticas con relación a los premios Ig Nobel. Y hoy el título es súper misterioso, ¿no? Porque vamos a hablar de falacias, mentiras y conjuntos. Maite Jiménez, esto promete muchísimo. Espero que además no defraude a nuestra audiencia. Porque a veces hablamos de conceptos matemáticos, sí, pero detrás de ellos hay una historia apasionante, como algunas veces hemos podido ver con aquella entrega sobre aquellos matemáticos que acabaron en el manicomio. Madre mía, sí, sí, totalmente. Y uno de ellos precisamente que salió en aquel capítulo fue Cantor, de la teoría de conjuntos. Sí. Y hoy propongo abrir una ventanita uh-huh. a aquel tiempo, a finales del siglo XIX, principio del XX. Sí. Varias veces en la historia de la ciencia se ha hecho algún descubrimiento que ha hecho remover todas las bases de los conocimientos y se ha dicho, bueno, pues vamos a empezar de nuevo. Que la Tierra es el centro del universo. Ay, no, es el Sol. Que el Sol es el centro del universo. Ay, no, no, no es el Sol. que los únicos planetas del universo son los de nuestro sistema solar. Ay, no, que también hay más. Entonces, claro, podemos estudiar afanosamente en el colegio, en el instituto. Total. Pero si no volvemos a echar cuenta de la ciencia, podemos encontrarnos que tenemos 30, 40, 50, 60, 70 años, pero vamos, incluso con 30 o 40 y estamos obsoletos. Entonces, para empezar, invito a todo el mundo a que preste atención a lo que pasa en el mundo de la ciencia, porque a veces lo cambia todo. Totalmente, ya lo decía Kuhn. Los paradigmas precisamente que va saltando de otro. Entonces, claro, pues hubo un momento en que un señor que se había propuesto a finales del siglo XIX reformular y volver a escribir los fundamentos de la aritmética, ajá, pues que era Frege, pues él tenía ya en imprenta en el año 1902, tenía ya en imprenta su libro, Los fundamentos de la aritmética, y claro, sus colegas conocían de qué iba la teoría de conjuntos de la que él hablaba. Los conjuntos, que recordamos que son simplemente colecciones, puede ser una colección de ideas, de objetos. Por ejemplo, la colección de vocales de nuestro alfabeto sería A, E, I, O, U, uh-huh, cinco elementos. La colección de programas de la temporada cuarta de La Noche Paradigmática serían el capítulo 1, el especial, sí, el 2, el anterior, el tercero. Correcto. Y cuando avanzáramos en el tiempo, pues ese conjunto incluso aumentaría. Vale. Y si yo quisiera hablar de los capítulos de la temporada pasada, es el conjunto de los capítulos de la tercera entrega, pero uh-huh, a su vez los de esta y los de aquella temporada, todos juntos podrían ser el conjunto de todos los programas de La Noche Paradigmática. De acuerdo. Y ampliarlo a los de la casa. Uh-huh. Pues de esa forma se estaba trabajando los conjuntos, y entonces Frege un día tuvo que decir, leo textualmente su frase, porque la dejó por escrito: difícilmente puede un científico tener que afrontar nada más indeseable que ver hundirse los cimientos justamente cuando da fin a su obra. Tras la situación en la que me encuentro, tras la carta recibida por mi colega Bertrand Russell, wow, tengo que añadir un apéndice. ¿Cómo? Pues sí, recibió una carta, sí, que muy amablemente le escribió Bertrand Russell, matemático también, uh-huh, donde le advirtió que su teoría de conjuntos hacía aguas cuando hablábamos de los paradigmas. ¡Ostras! Entonces, claro, si cuando tú tienes toda tu obra ahí lista para imprimir, los volúmenes te comunican que aquello no vale. Te has dejado esa esquina sin barrer. Él dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y entonces dijo, bueno, yo es que tampoco voy a tirar a la basura todo este trabajo de estos años, que también tiene su validez. Sí. Entonces decidió añadir un apéndice, uh-huh, con una serie de matizaciones. Y claro, ¿qué fue lo que puso en esa carta Russell? Que se podría haber callado, como han hecho otros en la historia. Y cuando saca alguien su libro, dice, eso no vale. Poquito cuñado Bertrand Russell, ¿eh? Entonces, Russell, pues, lo que estuvo al final, lo que le comentó fue que claro, que habían aparecido una serie de paradojas sobre conjuntos que habían dejado claro que había que volver a revisar los fundamentos de las matemáticas. ¿Cuál fue la paradoja que Russell explicó en esa carta? Pues primero voy a expresarlo en términos matemáticos como él lo explicó, y luego, vale, lo vamos a ver enseguida con un ejemplo que realmente ya lo hemos visto aquí la temporada pasada, pero a lo mejor no he explicado en los mismos términos. Es muy sencillo y muy corto. La paradoja de Russell, que la escribió en esa carta en 1902, el mismo año que estábamos antes comentando, pues decía que si yo tengo un conjunto, vamos a llamarlo W, que es conjunto de todos los conjuntos C que no se pertenecen a sí mismos, o sea que C pertenece a V solo cuando C no pertenece a C, pues que entonces se tiene simultáneamente que W se pertenece y no se pertenece al mismo tiempo. Pero vamos a verlo con un ejemplo para que todos lo podamos entender. Sí. Claro, realmente, si nosotros lo leemos trocito a trozo y lo replanteamos y con ejemplos, lo vamos a entender mejor. Venga. Entonces, Russell mismo nos da una paradoja ¡Qué maravilla! No lo explica. Con algo que todos podemos entender. La paradoja del barbero. Vale. La paradoja del barbero. O sea, nos acaba de decir más o menos que hay unos conjuntos de números que a la vez forman parte de ese conjunto y a la vez no forman parte de ese conjunto. Claro. Vamos a verlo, vale, con un ejemplo que todos lo vamos a entender de, venga, golpe. Las paradojas lógicas son las más adecuadas para entenderlo. Y ahora lo vamos a ver. Uh-huh. Qué fácil al final son. Y vamos a ver que realmente están presentes en nuestra vida, pero nunca lo habíamos visto desde el punto de vista de los conjuntos. Vale, vale. Entonces, claro, ¿el barbero quién es? El que afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos. Averigua si el barbero se afeita a sí mismo. A ver, afeita a quien no se afeita a sí mismo. Claro. ¿Tú te afeitas a ti mismo? A ver, en casa sí, pero vamos, entiendo. Entonces, ¿no te afeitaría este barbero? No. Vamos a suponer que tú quieres hacerte un afeitado así especial, curioso, quieres que te lo haga un barbero. Sí. Entonces, no te afeitas a ti mismo, ¿verdad? No. Entonces vas a ese barbero. Vale. Vale. Ahora vamos a imaginar que tú quieres hacerte un afeitado super cool, de moda. Sí. Pero tú eres el barbero. Entonces, si tú te afeitas a ti mismo, sí, entonces ya te estás afeitando a ti. Con lo cual no pertenece al conjunto de los señores a los que afeita el barbero. Porque afeita a quien no se afeita a sí mismo. Claro. Entonces, vale, ¿vale? Sí. Vamos a poner otros más conocidos seguro por nuestra audiencia. La temporada pasada, no lo voy a explicar con detalle, hablamos de la paradoja del Quijote. Sí. Pues es lo mismo. Decidieron sucintamente. Había que pasar un puente, al otro lado había una horca. Sí. Y claro, llega uno y tiene que declarar qué va a pasar, ¿no? Y el que mienta se le ahorca. Y llega uno y dice, vengo a que me ahorquen. Claro, si lo ahorcan han dicho la verdad, con lo cual no deberían de ahorcarlo. Pero si pasa y no lo ahorcan, entonces habría dicho una mentira. ¿Os acordáis que justo, Sancho justo al final que la resolvió? Correcto. Y otras más de este mismo tipo que seguro que todos hemos escuchado. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Claro. Vamos a pensar que es la gallina, pero la gallina procede de un huevo. ¿Vale? Pensamos entonces que es el huevo, pero ese huevo lo ha puesto una gallina. Este caso en concreto, además, ya no es que volvamos a otra situación, ¿no? Sino que encima es circular, ¿no? Claro. Y ya en la antigua Grecia también hay un diálogo entre Platón y Sócrates, uh-huh, muy conocido, y habla de lo mismo, que dice Platón, la próxima declaración de Sócrates es falsa. Vale. Venga, ahora Sócrates, con la voz de Rafa Macho, ¿sí?, va a decir su frase que yo acabo de decir que es falsa. Vale. Platón ha dicho la verdad. Claro, sí, porque sí, o sea, sí. Si lo que yo he dicho era verdad, entonces la tuya es que es falsa, ¿no? Y yo te acabo de llamar mentirosa. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Y vamos a terminar entonces con la paradoja del mentiroso, sí, que al final son todas las que estamos viendo hoy del mismo tipo. Hay libros en las que se habla directamente como vamos a ver las paradojas del mentiroso y son todas de la misma forma. Hay quien los habla como las de Russell, son todas de la misma forma. Las del barbero, todas de la misma forma. Las lógicas. Por cierto, todo esto lo he sacado del libro Aja, Paradojas que hacen pensar, de Martin Carnet, antes de terminar. Pues apuntamos, ¿vale? Apuntamos. Que hay muchas más ahí. Bueno, pues la paradoja del mentiroso, que es como el resumen de toda ella, es simplemente decir una frase que ya dentro de ella dice algo falso. Vamos a contar, para así empezar por lo que hemos, por el principio, ¿no? Yo voy a decir una frase y vamos todos a contar cuántas palabras tienen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, voy a decirla. Esta frase consta de 7 palabras. Yo cuento 6. ¿Cuentas 6? Entonces no es cierta. Claro. Le tengo que poner también la negación. Venga, voy a ponerle la negación. Vamos a contar de nuevo todo. Esta frase no consta de 7 palabras. Así salen 7. Ahora sí sale, pero hemos dicho que no. Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues invito a que busquemos todas estas paradojas que la hemos escuchado más de una vez, pero nunca nos hemos fijado. Entonces, siempre que dentro de algo haya una, no tengamos claro si es verdad, si es mentira, si ahora, si dentro de una verdad profundizando en una mentira, o dentro de una mentira profundizando en una verdad, o todo este lío que no podamos resolverlo, estamos hablando de paradojas, estamos hablando de matemáticas, claro, pero también estamos hablando de filosofía. Pues por hacerte una vamos, interesantísimo, las personas que vais conduciendo escuchando esto, tranquilos, agarrad el volante, luego ya lo contáis en casa. Pero Maite, entonces, ¿qué ocurre? ¿Que las teorías de conjuntos en matemáticas tienen que vencer las paradojas para que sean válidas al 100%? Porque digamos que esto es un caso muy límite donde ya la lógica colapsa por sí misma, ¿no? ¿Tienen que sobrepasar eso? Lo digo por la corrección que Russell le hace. Claro, lo que ocurre en todo el conocimiento, como comentaba en la introducción, es que llega un momento siempre en el conocimiento en que nos vemos en una especie de callejón sin salida, y es realmente porque todavía no conocemos una parte más que generaliza e incluya esa excepción. Uh-huh. Entonces, muchas veces tenemos que esperar a que siga evolucionando la ciencia para poder de verdad corroborar. Y me encanta que me haga esta pregunta, porque es que da pie a la sección de la semana que viene. Pues entonces mantendremos el misterio. Maite Jiménez, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y continuamos en Noche Paradigmática. Buenas noches. Hare, hare, hare, ho. Hare, hare, hare, hey. Hore, hore, hore, ho. All right. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Cuando escuchamos Thriller con esta versión, sabemos que lo que nos toca es atender a la canción Transparente de Santos Nacho. Hola, papá, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, aquí estamos, echando un ratito. Hoy en la caleta comentábamos que íbamos a hablar de la canción Eres tú, muy poco conocida, ¿no? Muy poco popular. Sí, no, no, esa no, apenas es conocida, sanción, además, en el mundo mundial, que diría Manolito Gafotas. Es una canción que es de uno de los productores más importantes musicales que ha habido en este país, que es Juan Carlos Calderón. Y, en fin, a mí me gustaría reivindicarla, porque, en cierto modo, de un tiempo a esta parte, cada vez que se habla de mocedades, o el consorcio, o demás, a la gente le da como la risilla floja, como si fuese algo hortera. Y yo creo que es todo lo contrario. Vamos a ver, la semana pasada en la agenda cultural anunciábamos el concierto de José Luis Perales, decíamos, ya vuelve el rock and roll, ya vuelve el heavy metal. Ah, no, que José Luis Perales. Bueno, pero claro, pero más allá de que te guste su estilo o no, pues no hay que dejar de reconocer que José Luis Perales, a mí como cantante, no me gusta. Hombre, no me desagrada, pero no es de mis favoritos. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que es un gran compositor de canciones. Y en el caso de Juan Carlos Calderón, bastante más desconocido, sobre todo para las generaciones que, digamos, que son posteriores a los boomers, pues porque no habéis tenido prácticamente la oportunidad de escucharlo. ¿Vale? Entonces, esta canción Eres tú, que tiene un montón de versiones, además versiones muy variopintas, hay incluso en los Estados Unidos, es curioso que junto al Himno de la Alegría de Miguel Ríos son las únicas canciones, digamos, de origen español que han estado en el top 5 del Billboard. Madre, ¿de acuerdo? Mía. Entonces, yo creo que estamos hablando de una cosa que son palabras mayores. Sí, sí, esta sí. Canción nos representó en Eurovisión en el año 1973 con la formación de Mocedades. Ya no estaban Sergio y Estíbaliz, que son, digamos, que eran miembros fundadores del grupo. Y a mí me gustaría mucho recordarla a Juan Carlos Calderón, que aparte de Mocedades, pues ha trabajado con otros grandes artistas, como por ejemplo Joan Manuel Serrat. Hubo una especie de votación para ver cuál era la canción, digamos, la mejor canción en castellano del siglo XX, uh-huh. y salió que era Mediterráneo. No se puede concebir Mediterráneo de Serrat, que efectivamente la letra y la música son de Joan Manuel Serrat, pero la producción de ese LP fue de Juan Carlos Calderón y un arreglista italiano. Entonces, uh-huh. cuando escuchamos Mediterráneo, estamos escuchando a Juan Carlos Calderón también, ¿de acuerdo? Entonces, como Mediterráneo es el EP entero, y quiero recordar que un par de ellos más con Serrat se los produjo a Juan Carlos Calderón, que luego trabajó con Mocedades, y digamos fue el que dio el sonido Mocedades, el sonido Juan Carlos Calderón puro y duro. Y pues oye, como yo creo que nobleza obliga, y debemos sobre todo intentar, porque son parte de nuestra cultura, intentar recordar a toda esta gente, pues se me había ocurrido que por qué no una canción tan maravillosa y tan bonita como Eres tú, pues que diese hoy, digamos, fuese hoy nuestra canción transparente. Aparte de esta canción, pues canciones de Mocedades como Tómame o déjame, Secretaria, en fin, que es un largo etcétera, y el pobre Juan Carlos nos dejó en el año 2012 por insuficiencia cardíaca. Y oye, que simplemente poner en YouTube, como siempre, Juan Carlos Calderón, y os aparecerán pues canciones suyas. Es decir, que de esta canción, en Estados Unidos se conoció como Touch the Wind, y tiene versiones de Johnny Mathis, que lo mismo a las generaciones posteriores a los boomers no les sonará mucho, y de Petula Clark, que era la que cantaba aquello de down, down, la, la, la, la, la, la. Bueno, en fin, no voy a seguir porque va a llover. No, no, pero vamos, una versión muy buena de Petula Clark, ¿eh? Enhorabuena. Y nada, y además yo con esta canción tengo algo muy particular, que es que pues la noche, yo tenía 6 años recién cumplidos, y me acuerdo perfectamente de aquella actuación. Oye, son cosas en la vida que se te quedan marcadas, y a mí es una canción que ha habido conmigo siempre, igual que el sonido de Juan Carlos Calderón y de Mocedades. Así que yo espero que la disfrutéis mucho. Pues nada, de Juan Carlos Calderón, interpretada por Mocedades. Además, vamos a tomar el audio de esa interpretación en Eurovisión que recuerdas con tu cariño. Uy, fantástico, fantástico. ¿Eres tú? Muy bien. Bueno, vemos la semana que viene. Así que eras tú. Muy bien. Venga, Rafael, un abrazo para todo el mundo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú. Cuando suena este piano, sabemos que estamos entrando en la sección que capitanea José María Martínez, el presidente del Instituto Ouroboros de Estudios Científicos y Humanísticos, y la verdad es que estamos muy contentos de recuperarle, porque desde nuestra primera edición, en la que colaboraron tanto él como Antonio Jesús Serrano, vía offline, con aquellas intervenciones tan interesantes, pues hacía mucho que no lo teníamos aquí por Paradigma. Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Pues nada, volvemos y encantado de la vida. Muy agradecido a la Noche Paradigmática por seguir contando con nosotros y para lo que nos necesitéis, pues por aquí estamos. Maravilloso. Hemos, en la introducción del programa, hemos comentado que no vienes solo, siempre vienes acompañado de un amiguito, de una amiguita, con el que hablas de diferentes temas. Y hoy traes a Juan García Cuenca, que es escritor, y que nos trae un libro que se llama El budismo en pocas palabras, ¿no? Bueno, Juan es... A ver, Juan es muchas cosas. Él ha escrito ese libro, pero... Bueno, antes de nada, lo voy a presentar. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, Juan, encantado de tenerte por aquí. Encantado. Juan es un amigo, y Juan es un amigo al que yo en particular admiro profundamente, porque Juan es el ejemplo vivo de alguien que ha sabido reinventarse una y mil veces. Entonces, me parecía muy interesante poder invitar a alguien como Juan para que nos pudiera contar su experiencia vital, porque ha dado muchos tumbos por el mundo y es un ejemplo de alguien que simplemente ha mirado al frente y se ha enfrentado a la vida allá donde la vida le ha mandado y bueno, y es una vida muy interesante. Entonces, pues nada, quería presentaroslo. Juan es alguien de Córdoba, ¿no es así, Juan? ¿Tú naciste aquí? Sí, yo nací en Córdoba. Sí, nacido en Córdoba, Juan, y toda la vida me he criado en el barrio Naranjo. Anda, somos vecinos, entonces. Yo he sido el panadero del barrio Naranjo. Toda la vida he sido panadero. Mis orígenes fueron de panadero. Sí. Y una cosa, para la preparación de esta sección, José María me ha contado, como acaba de ilustrarnos ahora, que es que tú eres Willyford, te has recorrido el mundo entero. Pero, ¿qué destino destacarías como aquel que más te ha marcado? El destino que más me ha marcado y más años he vivido es Tailandia. Uh-huh. Uh-huh. Por cuestión del... Bueno, me ha marcado más Nepal, que fue mi primer destino. Nepal, India y Tíbet, porque fue buscando más cuestión del budismo. Sí. Porque yo, más o menos en el 2012, cansado del sistema, cansado de trabajar, no me encontraba en mi sitio y quise cambiar y me fui a Inglaterra. Pero cometí el fallo que Inglaterra era el mismo sistema, pero peor. Estuve 2 años allí hasta que descubrí que no era mi sitio, que buscaba otro sitio, y ya de ahí ya me fui a Asia. Sí. Ya dejé todo, cogí las mochilas y me fui a Nepal como voluntario en una ONG. Estuve allí varios meses, 6 meses, luego iba buscando más. Entre que tenía mi sueño era ser voluntario en una ONG y ayudar a la gente, y me atraía mucho la cultura asiática y el budismo. Y me centré en muchos proyectos allí. ¿Cómo? Claro, José María, pregúntalo, que vamos a preguntar lo mismo, ¿sí? ¿Cómo es eso de decidir...? En fin, verás, voy a intentar enfocar un poco la pregunta. Seguro que hoy por hoy el futuro laboral de un mogollón de jóvenes que están en un 40% de paro juvenil, pues les pasa mucho por la cabeza eso de, bueno, pues me tendré que ir fuera, tendré que emigrar, tendré que buscarme trabajo fuera y tal. ¿Cómo es eso de decir, bueno, pues me planto en Londres? No sé cómo controlabas tú el idioma, no sé si eso era un hándicap para ti o tú ibas ahí a la aventura y lo aprendiste bien estando allí. ¿Cómo es esa decisión? ¿Cómo es aterrizar allí? No sé si conocías a alguien, si tenías un apoyo allí o no. ¿Cómo se vive ese primer momento? Porque luego, en fin, luego ya imagino que una vez que te asientas, ya encuentras tu sitio y luego más o menos, que te guste más o menos y acabes decidiendo ir a otro lado, es otra historia diferente. Pero ¿cómo es ese primer momento de decidir, me voy, y llegar a un sitio que no es tu país, que no es tu sitio, que no es tu idioma, y que la cultura es diferente? ¿Cómo es eso? Porque, en fin, hay mucha gente que seguro que eso le produce temor. Y, bueno, como experiencia, puede ser muy interesante ver cómo lo viviste esto. Pues mira, hubo un momento en mi vida que yo siempre he querido viajar, pero nunca viajaba muy lejos, siempre España. Y llegó un momento que dije, pues mira, ahora va a ser mi momento, y no fue de un día para otro, yo me lo preparé durante 6 meses, causa de la empresa familiar cerró, que yo creo que fue el detonante que me dio la libertad porque si no estaría todavía trabajando en la empresa familiar. Cerramos la empresa familiar y yo me busqué un trabajo, y durante 6 meses volví a casa de mis padres, volví al pasado, dejé todo y empecé durante 6 meses en un trabajo a guardar dinero y haciendo el proyecto para viajar a Inglaterra. Una vez que yo me puse como proyecto, digo, mira, pues cuando tenga 3.000 euros me voy. En 6 meses junté 3.000 euros, me cogí mi mochila. Antes, durante esos 6 meses, me hice un curso de inglés básico por la Junta de Andalucía. Uh-huh. Para por lo menos ir un poquito sí, claro, con conocimiento una básico defensa, de inglés, ¿no? Sí, pero básico. Sí, pero bueno, sí, sí. Y yo llegué allí y yo llegué con el teléfono de un amigo, como siempre, el teléfono de un amigo que vive allí que llevaba ya 4 años allí. Pero yo ese comodín no lo usé hasta varios meses después. Yo llegué allí y me fui, pues yo siempre me moví por internet. Todo viajero, todo, puedes viajar por el mundo, internet está todo, te ayuda para todo. ¿Qué pasa? Yo busqué, digo, ¿dónde me voy? Me fui a un hostel donde había habitaciones de hostel de 16 personas compartiendo habitación. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué allí, pues me encontré que todo el hostel estaba como yo. Claro. El 80% eran españoles que habían ido como yo, a buscarse la vida. Y nada, llegar allí sin saber nada y empezar a moverte, empezar a preguntar, buscar en internet. Primero te tienes que dar de alta en la Seguridad Social de Inglaterra, un número de Seguridad Social para poder trabajar, y luego ir puerta por puerta, restaurante por restaurante, mandando currículum. Puerta con puerta con currículum en papel, claro, no por internet como se hace hoy. Es decir, que no es imposible, que hay que preparárselo un poco, pero que, bueno, también necesita ese punto de valentía de arrojarse, claro, y decir, claro, bueno, pues me cuelgo la mochila y me voy y tiro para adelante. Juan, una pregunta rápida. ¿Y es en ese momento en el que estabas en esa situación de tantísimo estrés cuando sale en ti esa vocación budista? ¿O ya desde cuándo habías investigado esta corriente filosófica o religiosa? No, yo empecé, yo he sido un culillo, siempre me ha gustado estudiar todo. Yo en realidad estudié electrónica industrial. Sí. Estudié 5 años, pero luego no trabajé en eso. Luego me cambié y me dio por estudiar anatomía. Me puse a estudiar anatomía y empecé a estudiar quiromasajista. Ajá. Yo soy quiromasajista también, y luego también estudié instalador de placas solares, fotovoltaicas. Yo que me he manejado, siempre he viajado y siempre he estudiado de todo. Cuando me da por una cosa, me pongo y lo estudio. ¿Y qué pasa? El budismo fue a raíz de que entré en el mundo del quiromasaje, masajista. Luego, cuando estuve en Inglaterra, empecé a estudiar el shiatsu y empecé a entrar en el mundo de la medicina y masaje asiático. Claro. Empecé a estudiar ya por libre el shiatsu, empecé ya a meterme a leer libros así de cultura asiática, y empecé a ver documentales y ya me empezó a la cultura asiática empezó a llenarme. Y ya ahí empecé a leer, investigar sobre el budismo, hasta que llegó un día que ya estaba cansado del sistema. Digo, mira, ¿qué pasa? Que yo siempre me muevo con metas. Siempre me muevo con metas que me motiven. ¿Qué pasa? Yo tenía la meta de llegar a Inglaterra y ser cocinero. ¿Qué pasa? Yo empecé, como no tenía inglés, empecé de fregaplatos 12 horas delante de un fregadero, como viene a ser como un inmigrante. Yo llegué de ser jefe de una empresa a ser inmigrante en Inglaterra a limpiar platos durante 12 horas. Yo no tengo problema, yo estoy hoy arriba y mañana me bajo abajo, pero ¿qué pasa? Que siempre estoy motivado de, vale, yo me bajo abajo, pero yo llegaré otra vez arriba. Ya lo he hecho muchas veces. Claro. Eso es valentía o llámalo como quieras, pero siempre me motiva. ¿Qué pasa? Que a los 2 años de estar en Inglaterra conseguí mi meta de ser cocinero, de pastelero, y ya cuando llegué arriba dije, mira, ahora lo único que me queda es mantenerme en este nivel. Ya más de esto no voy a poder ser. Uh-huh. Ya cuando llego, cuando consigo mis metas, ¿qué pasa? Que ya llega la monotonía de la meta y ya me quema. Necesito otra motivación. Porque digo, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo aquí durante 2 años más en Inglaterra, lo mismo, trabajar? No, necesito otra motivación. Yo creo que es como una especie de enfermedad, un síndrome de algo. Y entonces te vas a Nepal. No te podías ir más cerca, te vas a Nepal, ¿no? Claro, yo estaba entre Sudamérica y o África o Asia. Uh-huh. Sí. Yo ya era de los extremos. Digo, pues mira, Nepal, y me gustaba mucho por el budismo, y me fui a través de una ONG. Hice, porque yo cuando estuve 2 años en Inglaterra conocía muchos españoles, y yo 2 meses antes de irme dejé el trabajo y organicé un concierto benéfico allí en Londres, a través de varios grupos de música que conocía españoles y gente que conocía allí, y recaudé 3.000 euros. Sí. Con esos 3.000 euros me fui a un proyecto de una ONG. La gente me preguntaba, oye, ¿ese dinero llegará? Digo, no os preocupéis, porque yo no lo envío. Yo voy directamente yo. Y yo, a través de la ONG, fui allí y ese dinero lo invertí, compré material y me puse a ayudar a hacer un colegio de niños en Nepal. Claro. Ese fue mi primer proyecto. Ajá. Y luego ahí pues empecé a conocer el budismo y me fui a vivir en templos en Nepal, en India. Estuve en Tíbet también viviendo con monjes allí en el Himalaya. Dime. Ahora, o sea, vamos a ver, estamos en videoconferencia y te estoy viendo, pero yo recuerdo haber visto tus fotos como monje budista. Sí. Y hombre, tú hoy llevas el pelo recortadito, es verdad que ya no llevas el pelo muy largo, pero te he visto pelado. Sí, porque eso fue, claro, porque yo fue un impacto. Claro, antes, José María, tú no sé si me conociste con el pelo largo cuando yo me fui a Inglaterra. Sí. Yo empecé a dejarme el pelo largo, estuve 4 años sin cortarme el pelo. Sí. Y tenía el pelo muy largo. Sí. Por eso digo que fue un impacto, porque yo te conocía con tu pelo. Sí, y, claro. Y el primer día que te vi vestido de naranja y con tu cabeza afeitada, pues la verdad. Y afeitado, porque los monjes se afeitan el pelo y la ceja. ¿Y cómo fue ese tiempo de como monje budista? Porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Mira, hay mucha gente que se acerca al budismo como religión, correcto. Y hay gente que se acerca al budismo desde un punto de vista filosófico. Correcto. Eso es así. Porque el budismo está abierto a eso también, quiero decir. A la interpretación. Allá, no solo es y puede ser una religión, sino que ofrece sus conocimientos. No, José María, perdona que te rectifique. Budismo no es religión. No la definamos como religión. Bien. Porque religión entonces, tiene dioses y en el budismo no hay un dios. Dependerá también del tipo de religión que sea, si es panteísta o naturalista. Porque claro, cuando tienes un cuerpo de monjes y una cabeza visible, eso indica una estructura jerárquica propia de las religiones. Mira, que tenga a lo mejor un foco que sea un dios o sea la naturaleza, ya es otro cantar, ¿no? Sí, claro. Explícanoslo, Juan, explícanoslo. Explícanoslo, porque es que es un tema que a nosotros nos es muy interesante y tenemos la idea. El budismo no hay un dios superior o un ser. El budismo simplemente, y la figura de Buda, como yo le digo a la gente, la figura de Buda fue una persona común, fue un príncipe del reino de Sakya en la época hace 2.500 años, pero era una persona normal, no era un dios superior ni nada. ¿Qué pasa? Que se utiliza la figura de Buda. Buda fue una persona que llegó, experimentó la iluminación en vida y luego durante 40 años enseñó eso que aprendió él, que enseñó el camino para llegar a la iluminación. Eso es lo simplemente que enseñó Buda. Claro. ¿Yo qué pasa? Como dice José María, yo me acerqué al budismo, pero yo me acerqué hasta el fondo. Aparte de ser budista, de ser monje, antes de ser monje, yo estuve muchos años preparándome, viviendo en los templos con monjes, leyendo libros, muchos. Ya, es que fue un momento que empecé a meterme de lleno en el Dharma, en la enseñanza de Buda, y es que lo cogí con tanta motivación que es que yo no podía leer otra cosa y no paraba de estudiar y leer y aprender y traducir y lo aprendía y hasta que ya me encontré, me preparé durante de varios años, hasta dije, venga, ahora voy a experimentar lo que es ser monje. Luego, el libro lo escribí después. El libro lo escribí cuando ya salí de monje. Un año después de salir de monje. Y digamos, todo hecho... una pregunta, Juan, perdóname, José María, es que me va mucho a colación. No quiero preguntar por los motivos por los que dejaste de ser monje, pero mi pregunta es, tú digamos que eres como esos curas que dejan de ser curas porque se han casado, pero siguen siendo hombres religiosos, ¿O vives tu fe o tu pensamiento de una forma diferente? Te explico. Yo estaba casado antes de ser monje. Cuando tú te haces monje, porque en Tailandia es costumbre, la gente una vez en la vida, los hombres se hacen monje el tiempo que tú quieras, ¿vale? Allí tienen libertad. ¿Qué pasa? Yo me hice monje, yo ya estaba casado 2 años antes. Y yo con mi mujer hemos trabajado muchos años antes de ser monje de voluntario. Nuestra vida en Tailandia, conocí a mi mujer, por eso fue la causa que me quedé en Tailandia. Y hemos sido voluntarios, hemos viajado por todo el país de Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam de voluntarios. Ayudando, pero sobre todo transmitiendo la palabra de Buda en colegios, enseñando meditación. ¿Qué pasa? Que a raíz de los grupos que vivíamos nosotros de voluntarios en un templo, durante años ya yo ya estaba preparado y decidí con mi mujer decirle, mira, ahora estoy preparado, voy a experimentar lo que es ser monje. ¿Qué pasa? Si tú eres monje, dejas de tener familia, madre, hermanos, mujer, dejas de tener todo. Eso es desapego total, al 100%. Solo tienes la ropa que llevas puesta. Eso es ese es el desapego total. Es una experiencia vital que uno se da durante una serie de años. Exacto. Y que bueno, que yo imagino que te transforma. Habrá gente que no lo soporte. Sí, es muy duro, ¿no? Es muy duro, José María. Yo llegué hasta... Yo que soy muy, muy exigente conmigo mismo, los primeros meses llegué hasta enfermo 10 días, me dio una fiebre durante 10 días. Pensábamos que era malaria. Pero no, luego me dijo, fuimos al hospital y me dijo el médico que lo que era un estrés, era como estrés. ¿Qué pasa? Que yo me obligaba a mí mismo la meta de intentar conseguirlo. ¿Qué pasa? Que yo estaba en un templo con 30 monjes que hablaban todos tailandés. Hablaba muy poco inglés. Yo mi inglés, vale, me podía desarrollar, pero lo que yo tenía que estudiar era en tailandés. El tailandés y en pali, el pali, el idioma de Buda. ¿Qué pasa? Que yo llegué allí, mi tailandés todavía era muy básico y yo decidí, mira, ahora que estoy de monje voy a estudiar tailandés yo solo. Me cogí el vocabulario tailandés entre los monjes que me ayudaban, yo me puse a estudiar yo solo tailandés, aprender la enseñanza de Buda en tailandés y en pali. Luego allí tenían también libros de enseñanza de Buda en inglés y todo eso tenía que asimilarlo en español. Es que como que tenía yo estudiar la enseñanza de Buda en 4 idiomas. Para mí era un reto enorme. Un reto muy grande. ¿Qué pasa? Que llegué hasta el tailandés no viene del latín. Que quiero decir. No viene del latín. No tiene nada común. Es una cosita compleja, digo yo. O sea, yo no me veo yo. Es complejo. El A1 de inglés y ya. Claro, no sé, José María, si tú llegaste a ver en mi libro, el pali, el idioma de Buda, no es un idioma escrito, porque eso fue un idioma hablado a los 500 años después empezaron a escribirlo. Pero usan, el pali original es un idioma indoario, viene de hace 2500 años entre el centro Europa, entre alemán o latín y hindú. ¿Qué pasa? Que utilizan el ABCD. Sí. ¿Vale? Viene de un origen latín. ¿Qué pasa? Que para mí era fácil leerlo. Claro. Leerlo, pero no entenderlo. Claro. Es diferente. Tú puedes leer inglés, pero no sabes lo que pone. En mi libro lo puse tiene las traducciones originales en pali y luego las tiene escritas en español. Correcto, lo tengo en la mano ahora mismo, lo estoy viendo y claro, es que tienen los textos en pali y esos son los textos originales. Y aprender eso solito debió ser un reto. Y bueno, termina esa etapa, Juan, y termina ya controlando, sintiéndote más cómodo con el tailandés allí en Tailandia. Sí, claro, ya el tailandés ya lo tenía más dominado. Ajá. Y a partir de ahí monta un negocio. Sí, ya salí de monje. Me has preguntado por la causa de que me salí de monje. No, te voy a contar la causa. Porque sé que es muy íntima. Solamente el claro, tema de cómo mantienes la fe. Ah, vale, perfecto. La fe, yo me salí de monje porque no me encontraba cómodo o porque mi momento se acabó. Ajá. Porque no iba con fecha, porque normalmente cuando tú entras a un templo te dicen cuánto tiempo vas a estar de monje. Yo llegué y dije, mira, yo voy a estar, no tengo fecha. Y llegó mi momento y no me sentía cómodo porque para que sea más cercano, los monjes, había 30 y tantos monjes. Esto yo siempre lo comparo cuando está en la mili. Yo nunca he hecho la mili, pero lo comparo para que la gente lo entienda cómo hacer la mili. Sí. ¿Qué pasa? Que cada uno, aunque sean monjes y vayan todos vestidos iguales, pero cada uno de su padre y su madre. Cada uno tiene sus manías. ¡Ostras! Unos son sucios, otros son simpáticos. Sí. ¿Qué pasa? Que tú, aunque seamos monjes, aunque sea lo que tú quieras, siempre hay unos conflictos interiores. Perdona que nos riamos, pero claro, como supone que son gente que transmite tantísima paz y demás, pues sí, entiende, pero que el grupo humano funciona, claro, bien. Pero claro, la realidad. De cara afuera, cuando la gente va a visitar a los monjes solo hablan de Buda y de Buda, pero cuando tú vives con ellos 24 horas, sí, que cada uno, eso es un templo muy grande, eso son hectáreas, ¿no? Y dentro del bosque cada monje tiene su casita, una casita de 2 metros por 2, sin luz y sin agua, y sin baños comunitarios. Allí yo estuve un año y lo único que hacíamos era meditación y leer los libros de Buda, y meditación, y teníamos cada uno una casa de 2 metros cuadrados de madera, y como allí no hace frío, son abiertas con tu mosquitera, tus velas para la meditación y una simple linterna. Esa era la vida de monje, desapego total a todo y comer una vez al día. Ya, madre mía. Ese ha sonado, es que ha sonado y es muy duro, ¿eh? Suena a devoción, vamos, suena. Sí. Entonces, Juan, digamos que mantienes tu fe de una forma diferente, ¿no? Y ahora tienes y según decía José María, has montado una serie de negocios asociados un poco a tu experiencia previa, ¿no? Correcto, porque luego cuando salí de ahí, pues yo ya estaba motivado. ¿Y qué pasa? Que yo ya cambié mi forma de... Yo antes me gustaba ayudar a la gente. Iba a la ONG, ayudaba a los niños. Cuando salí de monje, yo seguía con mi forma de ayudar a la gente, pero cambió la forma de ayudar. Llegué a la conclusión que la mejor forma para ayudar a las personas es transmitirles lo que yo había aprendido. Uh-huh. ¿Cómo hacía eso? Pues yo, aparte que necesitamos tener un negocio para vivir, pues montamos un pequeño hostel con mi mujer en el norte de Tailandia, y le dije a mi mujer, digo, mira, vamos a orientar esto a los latinoamericanos, los hispanohablantes que vienen a Tailandia, que no conocen el budismo, o que vienen pero solo van a ver los templos bonitos, pero no conocen lo que es las enseñanzas de Buda. Claro. Información en español, budismo en español, muy poco. Muy poco. ¿Qué pasa? Digo, pues vamos a orientarlo a eso, que venga, yo le hago los tours, pero tours especiales diferentes. Tour en español, pero lo llevo al bosque a conocer los monjes auténticos que viven en el bosque. Eso un guía turístico no lo hace, porque claro, no puede hacerlo. Siempre previamente pidiéndole permiso a los monjes, y los monjes encantados conmigo. Dice, tú trae aquí la que quieres. Y el monje, el trabajo de un monje es transmitir lo que Buda enseñó. Eso es lo único que debe hacer un monje, no debe hacer nada más. Claro. Uh-huh. Y a raíz pues de eso, me dediqué a ser guía turístico y enseñar budismo a los hispanohablantes que venían, uh-huh, de turista. Pues vaya. Y ahora estás por aquí, ¿verdad? Ahora estoy por aquí porque estoy en un otro momento de mi vida. Sí. El COVID ha sido, sí, el COVID, pero bueno, yo como yo ya tengo una filosofía de vida que no tengo problema por nada, yo me muevo con el karma me marca el camino y yo lo dejo que fluya todo. Estaba en un momento de mi vida, pues, que sentimentalmente con mi mujer no estaba la relación muy bien y necesitaba un cambio. Ya llevaba mucho tiempo en el... ¿Qué pasa? Que llevo 2 años aquí como retenido con el COVID, no me dejaba hacer nada, no podía hacer nada y necesitaba un cambio. Y me he venido aquí una temporada para ver cuál es mi siguiente paso. Bueno, que tendré otro siguiente paso, claro. ¿Cuál es la singularidad del libro que tú escribiste, Juan? ¿Qué es lo especial de ese libro? Porque, en fin, sobre budismo pues habrá muchas cosas escritas. Pero, ¿qué es lo especial de este libro? Recuerdo que me dijiste que era de los únicos o de los pocos que había traducido al español. Hay poca información en internet de budismo en español. Sí. Entonces, este libro eso es como una pequeña guía que yo he realizado, una pequeña guía básica para introducirte en el budismo, que tampoco es fácil. Que no ha escuchado nunca budismo, mucha gente me pregunta qué es lo que tengo que hacer para ser budista, qué es lo que tengo que estudiar. Digo, es que no es fácil. ¿Qué pasa? Que el budismo necesita alguien que te lo interprete. El budismo está hecho, el Buda lo dijo de tal forma, en forma de que pueda hacer muchas interpretaciones. Lo dijo de tal forma que sea para la interpretación. ¿Qué pasa? Que la interpretación puede ser errónea a un 50% o no. Porque está hecho para la interpretación. ¿Qué pasa? Que para tú entender el budismo necesita alguien que te marque un poquito una pauta para empezar tú a entender. Y ese libro es eso. Ese libro es una guía básica para introducirte en el budismo. Ajá. Hay mucha gente que se acerca al budismo como tú dices, como algo exótico, como a través de pues, un día hice meditación con velitas, aquello de las velitas me gustó y tal, y el budismo debe ser muy guay porque como aquello me gustó pues y está relacionado, pues yo pienso que está relacionado, está muy guay. Pero hay gente que se acerca a ese mundo desde lo superficial, como estoy diciendo. Superficial, otra, tú lo has dicho, superficial. Otra persona, en fin, pongo un muñequito de Buda allí en mi salón porque queda bonito y no tiene nada que ver. Otra gente que lo hacen desde un punto de vista más filosófico, pero... Más filosófico no es... No la reencarnación, ni nada por el estilo. Esas son las personas que yo le ataco, esas son las personas que me gustan, que entren ya a la enseñanza, no a lo... El 80% José María de lo que yo viví en Asia, e incluso países como Tailandia, que el 100% son budistas, pasa como en los países cristianos. El 80%, como yo digo, son cristianos de DNI o son budistas de DNI, porque han nacido en ese país y de familia y de tradición, pero practicantes no son. Practicantes en España puede ser un 10%, lo mismo que budistas en Tailandia, budistas practicantes originales que lo practiquen y lo son 10%. ¿Qué pasa? Que no, igual que en Tailandia, igual que en España, van los dominguitos, ponen la vela, van a misa, lo mismo van los domingos al templo, hablan con el monje, pero cuando se van a su casa siguen siendo la misma vida. Siguen siendo mentirosos, siguen engañando, siguen haciendo trápalas, ¿sabes? Te digo, no se rigen por yo, por ejemplo, yo soy budista 24 horas, 365 días del año. Toda mi vida, todo mi movimiento de que me levanto es budista, lo aplico al budismo. Todo, si estoy comiendo, estoy viendo la tele, cualquier conversación, ¿qué pasa? Que ya al día de hoy no me motiva nada. Y cuando no puedo leer un libro, no puedo tener una conversación básica con cualquier persona porque no me llena. Y es que no puedo leer otra cosa que no sea el budismo. Claro. Bueno, pues son fases de la vida, pero yo insisto, no sé, Rafa, cómo lo ves tú, pero yo tenía muchas ganas de invitar a Juan a compartir esa experiencia, ese viaje y además... que sigue haciendo. Porque, insisto, que me parece... Ahora te contaré mi próximo proyecto. Continúa. Pues espérate, Juan, vamos a hacer una cosa a lo siguiente, porque sabéis que el tiempo en la radio es oro. Entonces vamos a hacer una cosa. Si te parece, Juan, nos vamos a despedir de esta entrevista, de esta sección, ¿vale? Por tiempo. Sí. Pero no es que estés más invitado, es que estás obligado a venir otra vez con el Instituto Uroboros a nuestra sede, a la radio, y que tengamos monográfico específico sobre budismo, porque la verdad es que... Claro, hay que dar cabida a otra forma de entender el mundo y el budismo es una muy interesante. Oye, yo encantado de transmitir. Eso es... También te digo, Juan, nosotros iremos por una perspectiva más crítica. No vamos a hacer un proselitismo religioso, pero sí nos interesa mucho la forma de orientar el pensamiento y las acciones que el budismo trae, ¿no? Juan, una cosa, antes de despedirnos, por favor, ¿dónde puede adquirir la gente tu libro para que puedan informarse con tu experiencia? Al día de hoy, complicado. Lo tengo, lo puedo enviar por PDF, lo tengo en el ordenador, porque imprimí copia allí en Tailandia, pero ya aquí en España no tengo copia imprimida. Solo tengo, creo que José María tiene una y yo tengo otra. Pues a la próxima que nos veamos, a ver si podemos tener una edición. En PDF se lo puedo mandar sin problema, te lo mando a ti y el que te lo solicite, pues tú se lo puedes reenviar. Perfecto, Juan, pues muchísimas gracias. José María, cada semana es que nos sorprendes con una nueva incorporación y es un gusto tener el Instituto Uroboro de nuestra parte. Nada, yo lo que tengo es el placer de conocer a gente muy interesante y tener grandes amigos como Juan. Y nada, pues yo lo único que hago es compartir mi amigo con vosotros en la medida que ellos se prestan a ello. Vale. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Y ánimo, ahora mismo, bueno, querías decir que ahora mismo tu proyecto... Mi próximo proyecto es irme a Sudamérica, recorrer Sudamérica y transmitir la palabra de Buda en español en Sudamérica. Wow, pues nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Poca cosa, no. Siempre piensa en grande, José María. Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. La semana pasada teníamos en nuestro espacio de cine una película política con ritmo, diálogos hilarantes y un estilo muy entretenido. Esta semana tenemos todo lo contrario. De 1997 y producida por Quincy Jones, traemos Steel. How would you like to help me deal the next generation of super weapons to the world? The weapons of tomorrow. I've already made quite a few of these dandy little toys. Do you really want to be the only ones without my kind of firepower? Terrorizing our cities today. Officers down. We got a big problem here. Now, to protect those... Hey, Grandma. ...who can't fight back. Gang still messing with him? Worse than ever. One man must stand up for the people. Maybe the police aren't enough. Maybe we need a new kind of firepower for ourselves. Gotcha, bro. What exactly am I supposed to be doing here? We make our own kind of weapons to take out the ones in the streets. To stop an enemy without hurting them. And become a new breed of hero. That might get a little dangerous. I laugh at danger. I boogie around danger like a soul-trained dancer. With a will of iron, a heart of gold, and a body of steel. It's hammer time. What a magnetic personality. We gotta admit, the guy's got style. Cave. Steel. Man, I could what you can do to help? What? Anything. Don't tell grandma. Que no nos gusta Iron Man, no nos gusta Marvel. Bueno, pues tranquilos que los 90 para el mundo de superhéroes no fue una época buena. Nos encontramos con un personaje del universo DC, escrito por el John... Vamos, es que es dificilísimo hablar de esta película porque la verdad es que duele bastante. Nos encontramos con un personaje del universo DC que comparte universo pues con Batman, con Superman, y que digamos que es un héroe afroamericano que lo que hace es que lucha por su barrio y por su gente y por su familia y demás contra villanos que, como el típico hombre blanco europeo occidental, esa categorización negativa, pues desarrollan armas. Y digamos que Steel lo que hace es que tiene un traje tipo Iron Man, pero más cercano a una armadura medieval, que es un superimán que permite traer esas armas y digamos que él combate a fuerza de puño y con una maza gigantesca. Esto, a lo mejor en manos de un actor, pues puede llegar a ser defendible. Pero es que nos encontramos con el estupendo pivot que fue Shaquille O'Neal en la NBA, interpretando, bueno, paseándose por esta película de diálogos rijosos e interpretaciones, pues lo que da Shaquille, mucho carisma, pero cerito. Con deciros que su cuartito de hora en Scary Movie 3 en comparación es como un diálogo de Derek Jacobi, pues creo que lo dejamos ahí claro. Steel, un 12% en Rotten Tomatoes. ¿Qué más podemos decir? Quincy Jones, ¿cómo te liaron para hacer esto? Claro, en el cómic original, pues digamos que era de esos superhéroes con mucho arraigo cultural en la gente afroamericana, ¿no? Pues tipo Black Panther o tipo Luke Cage. Pero no estamos hablando ni del actor que hace de Luke Cage ni del actor que interpretaba Black Panther. Es Shaquille O'Neal en los 90 en un guión que hace que Darkman pues parezca el séptimo sello. Steel con Shaquille O'Neal. Pues no la vean. Hasta la semana que viene. Como diría Matías Prats, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? A ver, si ya hemos puesto la semana pasada a Daddy Frey, ¿por qué volvemos con Susudio? Que Daddy Frey ni Daddy Frey. Susudio, mola más. A ver, Javi, o sea, tu plan es que tú mismo te haces ahora las coletillas de entrada y salida. ¿Por qué este boicot? Pues solamente te he dicho al principio que no es empezamos, que es comenzamos. O sea, a ver, Javier Juan, ¿soy o no soy el director de este programa? Sí, en contenido mandas tú, pero lo has sonido yo. Bueno, pues si el señorito quiere... Espera. Compara. Una flauta. Pero es que lo de la flauta no va. Eso está... Tienes que meterte con un minuto para dentro del vídeo. Troleo épico en producción. Javier Juan, un crack. A ver si podemos hacer la agenda cultural en condiciones. Javi, por favor, tírame Daddy Freyr. Y el tema Think About Things, que es nuestra última cabecera de del año. Bueno, del año, ya no sé ni lo que digo. Querido, ¿podrías avanzarla hasta que pase todo lo del videoclip de la niña con la flauta que toca lo del juego del calamar? Neva, ahí bien. Es que... Mucho mejor. Vamos a ver, es que encima ni me dan los audios recortados. Es que... Sea la mierda. Es bueno, esto es bueno. Esto digamos que nos hace mejores. Así que, Javier Juan, todo un crack. Ay, sube un poquito de display que lo escuchemos, anda. Me lo puedes subir un poco. No, el micrófono no, la música. Mejor. Javi, Juan, ¿qué haríamos sin ti? Bueno, vamos a hacer ya lo que es el cierre del programa y tenemos una agenda cultural muy interesante por delante y vamos a recomendaros un par de espectáculos que no os podéis perder. Esta semana tenemos en el Patio de los Naranjos de la Mezquita la representación de la zarzuela El Patio de los Naranjos por parte de la Orquesta de Córdoba y colaboradores del coro Ciryab. Así que os animamos a todos a que os podáis acercar a escuchar esa representación musical. El día 20 en el Festival Flora también se va a realizar una representación musical por parte del mismo coro y en la que servidor de ustedes pues va a estar también un miembro del elenco cantando las tonadas que vamos a ir representando. Así que por favor no se lo pierdan. También tenemos el Festival Utopía Futuro, que se va a realizar hasta el día 24 de octubre, hasta el próximo domingo, así que por favor, atentos a su programación. Así como el Festival Curtuba Jazz, el séptimo Curtuba Jazz que está comenzando. No se pueden perder tampoco los espectáculos que están marcados también dentro del ciclo de los Patios de Córdoba con Alberto de Paz y los conciertos que van a desarrollarse también de las matinales flamencas 2021 durante toda la, por toda la ciudad. Así que flamenco, zarzuela, música experimental, música piano, la verdad es que Córdoba está llena de cultura y de arte y está para ustedes durante esta próxima semana. Con Javier Juan en el apartado técnico. Javi, te queremos un montón. Les vemos las... Phil Collins también de vez en cuando me temaza. Nos vemos la semana que viene. Pasen lo mejor posible, cuídense mucho y sean felices.